En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el mundo ya no hay necios, ahora los malos son quienes nos señalan como tal. No hay que tener color, hay que ser gris. Las cosas no son como son, eso es ser objetivo. Lo importante es lo que nos dicen que son. Ya no se puede llevar la contraria a la opinión. Si quien la expresa dice que es la verdad, negar razón a otros se ha convertido en una osadía. Hemos hecho de la opinión una información. El problema ya no está en la sociedad. Ahora las cosas son buenas si las dice fulano o mengano. Y si fulano o mengano nos cae bien. ¿Quién es el de nuestro equipo? Lo hemos convertido en objetivo. Eso decimos y eso creemos. Tu opinión ya no se juzga por sí misma. Se juzga porque está en el camino de las ideas de otros. Al final, el mundo va por ahí, por la senda que han asfaltado otros. Pensar con libertad es pensar siguiendo unas directrices. El mundo de lo supuestamente objetivo es gris. Es tan neutro que se ha vaciado de cualquier atisbo de pensamiento propio. Ya no somos los nómadas de Franco Battiato. Como él decía, el mundo es un claro oscuro de los días que pasan. Es la tibieza como camino del término medio. Como decía él, los viajantes se van en busca de hospitalidad. Uno es forastero de la normalidad y huésped de la opinión de otros. Y así pasan los días, uno tras otro, sin sobresaltos, abrazando lo gris que nos han dicho que es el camino a seguir. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Que comenzamos esto es en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo la 1 y 13 minutos. Os recomendamos en la página web el programa completo, cada una de las secciones y entrevistas, www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ondacero.es, y por supuesto en redes sociales, en Twitter estamos con Almodía Rosa Vientos, Almodía Rosa Vientos y ondacero.es. Y atención, cosas para hoy, cosas que os vamos a comentar en unos minutos. Va a ser apasionante, está haciendo una investigación apasionante sobre un material que tiene relación con las arañas. La químico, la especialista en materiales, Débora García Bello, va a estar con nosotros. Va a ser muy llamativo, es muy llamativo. El tema de las arañas es un huésped incómodo en nuestras casas, pero es un huésped no solo necesario, sino que es huésped a imitar. Y más cosas esta noche desde Colombia, Eureka Comando Martínez nos va a hablar de cómo cambiar de aire se nos puede hacer la vida más larga. Vamos a tener también Círculo Secreto con Miguel Pedrero, que nos va a hablar de algunas cosas relacionadas con la investigación de lo paranormal. Y en la cara B, una especialista en el mundo de la red nos cuenta la otra cara de ese mundo, de esa realidad. Y también tenemos, por supuesto, hablamos de la operación La Cólera de Dios en materia reservada con Fernando Rueda y Callejón con José Manuel Escribano, la información del mundo del cine y la información del mundo que se está acabando en eso, en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Y hablamos del inconsciente, de los sueños y de otras cosas en encuentros. En este programa que comienza aquí con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, en nombre de todo el equipo, saludos de Bruno Cardeñosa con Javier Sevillano en redacción y producción y Silvia Casasola en la codirección. Que nos comenta ahora mismo los primeros datos a tener en cuenta para el programa de esta noche y las primeras pistas para localizar al personaje oculto. Pues sí, buenas noches, Bruno. Y mira, una de las cosas que yo quiero compartir con los oyentes es mi preocupación por el caso de Assange. ¿Sabes que la justicia del Reino Unido pues ha avalado el tema de intentar extraditar ya a los Estados Unidos y que le juzguen ahí y le pueden caer 175 años de prisión. El concurso va a ir por ahí y ahora lo veréis, no exactamente con el tema de Assange, pero sí lo toca de lado. Y recientemente una noticia triste. No es real, porque no sería real, pero sí podría haberlo sido. La Asamblea Nacional de Francia ha rechazado una proposición simbólica presentada por los miembros de la Cámara para acoger, en el caso de que no se le extraditara, a Assange en Francia. Y lo han rechazado. Así que, bueno, pues nada, pues así estamos. Como no se puede coger e informar de cosas que se supone que no quieren que se sepa, pues mira tú por dónde, pues está en esta situación. Ha votado eso en Francia, pero hay que recordar que en España tampoco la dejaron entrar, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor ahora, de acuerdo a las circunstancias como estén, pues se podría poner e intentar de nuevas. Pero vamos, que lo han hecho simbólicamente en la Asamblea para ver qué tal respuesta había y las votaciones han salido, que no digo los datos porque qué más da. Pero bueno, la verdad es que en pleno siglo XXI, con tantos avances digitales, científicos, tecnológicos, uno se lleva las manos a la cabeza de que todavía existan presos cuyo crimen ha sido lo que estamos comentando. Intentar decir la verdad que se intentaba ocultar, sobre todo cuando esa verdad deja al descubierto tejemanejes de los que mandan. Ya sabemos que Assange y Snowden son claros ejemplos de lo que estamos hablando. Y lo malo es que estas injusticias no son nuevas y en su día, y aquí vamos con el concurso, ya lo hicieron con personajes relevantes a los que intentaron taparles la boca y desacreditarles. Somos la población de esta nación, pero no tenemos derechos. Hay veces en las que solo hay dos opciones: rendirse. ¡Este es el último aviso! ¡O luchar! ¿Pero de quién estamos hablando si luchó por la igualdad de derechos cuando comenzó a estudiar a la par que trabajaba? ¿Estamos hablando de Nelson Mandela? ¿Lo estamos hablando de Mahatma Gandhi? ¿O será Martin Luther King? Sí, sí, ellos tres también fueron perseguidos. Ya sabéis que tenéis que participar en rosa.vientos@onda0.es, o si queréis hacerlo en Twitter con la modalidad rosavientos, también lo podéis decir. Optar por cuál es vuestro candidato. Y bueno, pues muchísima suerte. Y una cosa importante, iremos poniendo a lo largo de la noche una campaña de Amnistía Internacional que está recogiendo firmas para ayudar a Assange y que no sea extraditado a Estados Unidos. Así que echarle un vistazo porque también es algo muy importante si os apetece firmar. Así que venga, a participar durante toda la noche. Y por cierto, no fue Assange que estuvo en España en un avión, fue Snowden, pero para caso es prácticamente lo mismo. Claro, pero siempre es bueno revisar, sí. No de quedarnos aquí ya congelados y esto va actualizándose día a día, así que hay que estar un poco activos, no quedarnos dormidos en los laureles. Vamos a sacar la tela de araña y ya vais a saber ahora por qué lo decimos. En La Rosa de los Vientos, hoy comenzamos en este momento, 1:10. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Uno de los insectos más sorprendentes que más historia tienen es las arañas. Son las arañas. Nos causan todo tipo de reacciones, pero son verdaderamente fantásticos lo que pueden hacer. ¿Quién nos ha enredado alguna vez en una tela de araña? Bueno, pues sobre las telas de araña hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos. Y lo hacemos con una divulgadora científica de primer nivel que está con nosotros, es Débora García Bello. Débora, muy buena, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. Tú como química, como científica, es que las arañas, digo yo que lo que he comentado al comienzo, son fascinantes en el sentido de que seguramente no existe insecto que cree más, malas sensaciones. La aracnofobia, ¿quién no ha hablado sobre ella? Sin embargo, la tela de araña es uno de los grandes prodigios de la naturaleza. Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, yo me dedico a la ciencia de materiales, sí, esto es mi campo de investigación. Bueno, pero es el material más sorprendente que existe en la naturaleza, o uno de ellos, claro. Sí, es uno de los materiales más sorprendentes, porque a una propiedades que son raras de encontrar un material. Por ejemplo, una de las propiedades, la resiliencia, que ahora se usa mucho en otros ámbitos, ¿no? Pero sí. El material es algo que medimos, que es la capacidad que tiene un material de soportar mucha fuerza sin que sufra una deformación permanente. Y esto solo pueden hacer materiales que tienen elasticidad y a la vez tienen resistencia. Entonces, tiene esta propiedad y luego otra propiedad a mayores, que es lo que se llama tenacidad. En ciencia de materiales llamamos tenacidad a aguantar mucho peso sin que se rompa. Entonces, es una cosa muy particular en un material muy ligero, muy fino, que albergue todas estas propiedades juntas. Las telas de araña se dicen en muchas ocasiones en una casa. Cuando he visto una araña, tengo una araña en casa, y dice, vale, lo que no vas a tener es otro tipo de insectos, porque tradicionalmente hemos ligado la tela de araña a la caza, pero es mucho más. Sí, sí, claro. O sea, tienen esa propiedad de que sí que pueden cazar. Es decir, si tienes una tela de araña, seguramente no vas a tener muchas moscas, ¿no? Porque sí. Van a caer en la trampa, y caen en la trampa gracias a las propiedades químicas de este material, porque tienen, o sea, la tela de araña no es un material solo. O sea, realmente son como diferentes estados de cristalización de un mismo material. Por eso tiene esas cualidades todas juntas, ¿no? De que sea elástico, de que sea resistente y que además que te puedas quedar pegado a él, ¿no? Porque al final está hecho de una serie de proteínas, está formada esencialmente por proteínas y agua. Y esas proteínas se llaman espidroínas y pueden tener varios estados de cristalización, de forma que hay una parte que es muy cristalina y otra parte que puede ser muy flexible. Y entre sí, pues establecen enlaces débiles que dejan pegadas otras cosas que caen sobre ellos, ¿no? Enlaces, en química los llamamos fuerzas de Van der Waals, y se quedan ahí atrapados otros insectos. Y eso es por la química de ese tipo de proteínas que conforman la tela de araña. Débora, las arañas son todas en general muy versátiles, porque yo no sé si cada araña solamente puede hacer una tipología de tela de araña, o pueden hacer varias, o a lo mejor con diferente contenido de esa proteína que estás comentando, pueden hacer, una diversidad, de como un catálogo, ¿no? Voy a hacer un catálogo de mi tela de araña según mis necesidades. Pues sí, pueden hacer catálogos. La mayoría pueden hacer catálogos de telas de araña según las necesidades. Tienen unos órganos que se llaman hileras, que es donde se termina de producir esa tela de araña, que van secretando esa tela de araña, y según las necesidades que tengan, pues pueden controlar esos niveles de cristalización, cómo se cristaliza esa tela de araña y, por tanto, si va a ser más flexible, si va a ser más rígida. Y de hecho, cuando hacen una tela de araña completa, la propia tela de araña no es exactamente igual. Es decir, no tiene el mismo estado cristalino lo que son los radios, ¿no?, de la tela de araña, que, por ejemplo, las zonas que hacen de nexo, ¿no?, esos nudos que vemos en las telas de araña, pues tienen estados de cristalización diferentes. Y eso lo tienen ellas controlado a través de estos órganos de hileras, pues por cada una de estas hileras, pues son capaces de fabricar un tipo de tela distinto. Fíjate en un vídeo que he visto que tú has protagonizado, que estás contando allí con Almadía, Somos el Futuro. Somos el Futuro es un proyecto de dar a conocer con divulgación científica ciertas cosas. Tú estás en esos vídeos, en ese proyecto, en Somos el Futuro, divulgadores españoles. En este caso tú hablas sobre las telas de araña y hablas sobre las propiedades, nos has dicho aquí ya en alguna ocasión, esas facultades que tienen las telas de araña, que son muy resistentes a la vez y muy flexibles. Son un poco yin-yang, tienen lo duro y tienen lo blando, pero todo en uno. Esa es la característica fundamental de las telas de araña. Las telas de araña son indestructibles, pero son muy volátiles. Sí, claro. O sea, no es que sean indestructibles, pero claro, si lo comparamos con otros materiales, pues sí, es varias veces más resistente, por ejemplo, incluso que el acero. Sí, sí, sí. Fíjate que pensamos que es un dato que das tú, que el acero es lo más resistente del mundo. Uh-huh. Seguramente si pensamos en algo muy resistente, pensamos en el acero, y sin embargo no, es muchas veces más fuerte que el acero. Sí, y precisamente porque eso, porque a una, por un lado la resistencia y por el otro lado la elasticidad. Entonces, claro, hasta que llega a romperse, el acero pues llega a un momento en el que si tú tiras, o sea, lo sometes a una fuerza o a un peso, ¿no? Y tiras, llega un momento en el que parte. Y lo que tiene la tela de araña es que aguanta, que se estire mucho y antes de romperse. Y no solo que se estire mucho antes de romperse, si tú luego eliminas la fuerza de la tela de araña, vuelve a su estado natural. Sí, a no ser que te pases, ¿no? O sea, hay un límite en el que no, ya no recupera la fuerza, ya no recupera la forma. Pero aguanta mucha deformación porque es muy elástica y luego vuelve a la forma original. Y eso, por ejemplo, en un acero, a iguales pesos, pues no lo tienes, ¿no? Igual peso, si tienes un hilo de tela de araña y un hilo de acero y los comparas entre sí, sometiéndolos exactamente a lo mismo, pues se estira más. La tela de araña antes de romperse que ese mismo grosor en un hilo de acero. Claro, pero el problema es que si pudiéramos ser Spiderman, pues podríamos fabricar unas telas de arañas fabulosas, enormes, y se podría utilizar este material para muchísimas cosas. Pero creo que hoy por hoy la tecnología, la ciencia, no te da esa oportunidad, ¿no? Pero genéticamente digo. Pero sí, además tú lo dices, que se está utilizando en diferentes materias, por ejemplo, usos como para la medicina. Y como no se puede crear una tela de araña, propiamente de la araña, sí se ha imitado esa tela y se construye una especie de tela de araña sintética. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se llegó a esta idea, a este protocolo para intentar hacer esto y para qué se usa? Bueno, primero se intentó criar, o sea, tener granjas de arañas, pero es inviable. Bueno, primero porque producen muy poca cantidad realmente y además tener una granja de arañas, las arañas son muy territoriales y se matan unas a otras. O sea que, por idea, pues podría ser una idea, pero luego económicamente no es viable y bueno, y entonces lo que intentamos es imitar. Bueno, hay muchas cosas en ciencia de materiales que es imitación de la naturaleza. Y para que sean pues más sostenible y bueno, y lo que encontramos es que la seda, si tú la hilas de una manera concreta a imitación de cómo es la tela de araña, consigues un material con unas cualidades tecnológicas muy parecidas. Entonces realmente lo que se hace son unas hilaturas de seda, y a estas hilaturas de seda se les somete a gradientes de pH, es decir, a diferentes niveles de acidez para conseguir estados de cristalinidad diferentes, igual que pasaba en la tela de araña, ¿no? Para que fuese una parte más cristalina, otra parte más flexible. Esto lo conseguimos con las hilaturas de seda controlando más el pH. Y entonces, pues, llegamos a un material que tecnológicamente, o sea, las propiedades tecnológicas, son muy parecidas a la tela de araña. Y además son materiales que son biocompatibles, por eso se pueden utilizar en medicina, aún es un campo de investigación abierto. Entonces, pues por ejemplo, la cosa que más llama la atención es que se está empleando para como soporte de crecimiento de otras células, pues por ejemplo en el cerebro, como soporte para el crecimiento de las neuronas. Entonces, bueno, eso sería como un soporte para el crecimiento celular y se está estudiando en diferentes ámbitos de la medicina. Así que, bueno, es un campo al que le queda aún mucho, pero desde luego muy interesante. Desde luego que implica que puede existir un futuro basado en la reproducción de la naturaleza, que es seguramente lo que ha hecho al ser humano, a la humanidad, progresar. Porque ¿cómo crea la tela de araña una araña? Porque evidentemente, aunque la veamos soltar tela de araña, mucha tela de araña, pero no la tiene guardada en la tripa, que pensamos, no, la va creando, se va inventando, entre comillas, inventando a la vez. ¿Cómo se crea la tela de araña? ¿Es un objeto biológico o es un objeto físico? No, es algo biológico, porque es una proteína, o sea, es proteína y agua, entonces es química orgánica. Y entonces las proteínas todas están hechas a partir de aminoácidos. Entonces, pues eso, a través de la dieta, metabólicamente, igual que nosotros creamos nuestras propias proteínas del músculo o de, diferentes proteínas a través de los aminoácidos de nuestra dieta, pues las arañas hacen lo mismo. Empiezan a montar como si fuese un Lego, ¿no?, de aminoácidos. Sí. hasta que llega una proteína, que es una proteína muy concreta, que es esta, las espidroínas, se llaman espidroínas de spider, de araña en inglés, ¿no? Ay, por eso se llama Spider-Man el personaje, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y ahí viene lo de las espidroínas. Y claro, es montar pues ese lego de aminoácidos para que te dé esta proteína. Y esta proteína puede estar más cristalina, como por así decir, más sólida, para que se entienda, o un poco más líquida, ¿no? Menos cristalina. Y entonces, y eso embebido en agua, pues es esa mezcla, es la que produce la tela de araña. ¿Y qué otros materiales están investigando, estáis investigando ahora así, imitando la naturaleza? Bueno, pues es que imitando a la naturaleza estamos con un montón de cosas. Por ejemplo, ahora lo más puntero quizás sea todo lo que tiene que ver con los plásticos, lo que llamaríamos bioplásticos, es decir, plásticos que ya encontramos en algas, sobre todo a nivel de, sí, en especies marinas, uh-huh. Pues sí que se está investigando cómo imitarlo para hacer, construir plásticos, es decir, con algo con desde un punto de vista tecnológico equivalente a un plástico, pero a través de, pues eso, de materiales que puedan ser biodegradables, que sea sostenible obtenerlos. Entonces el tema de bioplásticos está ahí. Y luego, bueno, hasta tenemos materiales de imitación a la madera, por ejemplo, que tengan unas propiedades similares a la madera a partir, bueno, en muchos casos son de reutilización. Porque una de las cosas que se está haciendo mucho en ciencia de materiales es intentar transformar residuos en recursos. Entonces, residuos, pues por ejemplo, de la industria de la celulosa, que es una de las industrias que generan más residuos, una industria además bastante contaminante, pues imagínate, todas esas virutas de madera, esa harina maderera que no servía para nada, pues ahora se está combinando con resinas y creando maderas técnicas, que realmente no son maderas, pero sí que se hacen a partir de los residuos de la propia industria maderera y se están integrando ahí. Y luego, es que hay un montón de materiales, pues por ejemplo, uno de los materiales que a mí más me fascina en el mundo, que es el hormigón, pues que es crear piedra. Uh-huh. O sea, realmente es la forma que tenemos los humanos de crear piedra, a nuestra escala temporal, ¿no? Porque en cuestión de días, pues tener un material que es piedra, ¿no? Que fue piedra en su día, que y lo transformas otra vez en piedra. Y estamos utilizando ahora, pues materiales de todo tipo para meter en el hormigón. En el hormigón se usan arenas, está hecho por arenas áridos, cemento y agua. Pues esos áridos, en lugar de usar solo arena, pues estamos empezando a emplear cáscaras de bivalvos, por ejemplo, cáscaras de mejillón, que son ahora un residuo. Estamos empezando a emplear plásticos que son residuales para darle más aguante a las armaduras, ese esqueleto de metal que lleva el hormigón por dentro, uh-huh. Pues para recubrirlo con plásticos y que sea más flexible. Y es un poco imitando, ¿no? Cómo son, pues cómo se comportan determinadas piedras en la naturaleza, pues nosotros lo imitamos haciendo hormigones. Fíjate, has mencionado ahora, es un ejemplo, quien no quiera tener, bueno, quien no quiera hablar de las arañas, podemos hablar, lo has mencionado, y desde Gallega y se nota, has mencionado los mejillones. No hay nada en la naturaleza, creo yo, ¿eh? Es durísimo el mejillón. Bueno, cuando tienes un mejillón durísimo, pues ese es un ejemplo de lo que crea la naturaleza. Eso no se ha creado de la nada, no se ha cogido el caparazón del mejillón por ahí, no, lo ha creado el mejillón, y fíjate qué fuerza tiene. La naturaleza nos enseña muchas más cosas de las que nos creemos. Sí, pero eso, bueno, en ciencia de materiales y en absolutamente todo. Sí, o sea, sí, todo, claro. Está ahí. Claro, o sea, los científicos, yo siempre digo, ¿no?, que los químicos nos dedicamos a describir la realidad. Mm. O sea, a lo que observamos le damos nombres, intentamos comprenderlo a través de lenguaje, realmente, porque eso, estamos siempre describiendo las cosas para luego intentar imitarlas. Hay cosas que ya hace la naturaleza muy bien y otras que las necesitamos para, pues eso, para construir nuestras casas, para, pues eso, para pues conectar neuronas entre sí, con materiales, hacer cosas de lo más variopinto por imitación a la naturaleza. Y para eso hay que entenderla y para eso hay que saber de química. Y que sabe mucho de química es nuestra invitada, es una química, es una divulgadora excepcional, es en Débora García Bello, que ha estado y que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, hablándonos de las arañas y de la tela de araña, uno de los productos más asombrosos, más rígidos, más flexibles de la naturaleza, en la tierra, de la naturaleza, no la humana, sino la animal. Débora, mil gracias. Un placer. Gracias a vosotros, un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. To be sure, to be right, when it's pure and when it's tight, delivered by touch, delivered by the night. Hoy Materia Reservada 2.0 os habla de algo de lo que se cumple 20 años. Es algo que en su momento se llamó y se conoció, es una operación de los servicios de inteligencia en Israel, la cólera de Dios, la cólera de Dios. Ese es el nombre rimbombante de esta operación. ¿Qué nos va a comentar aquí, como siempre, Fernando Rueda? Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas, ¿qué tal vosotros? Hola, tú estás en uno de los sitios más bonitos de España, ¿eh? Sí, estoy aquí en el extremo sur del país, cerca de Marruecos. Borro tiene. Está en Cantabria. Bueno, para despistar un poco. Ya. Que nunca se sabe quién nos está escuchando. Estás en la Cantabria de Marruecos, claro. Bueno, 20 Estoy, años. Sí. Sí. 20 años de la masacre de Múnich, de lo que pasó allí. Fue el comienzo de esa operación, la cólera de Dios, operación cólera de Dios. ¿En qué consistió esta operación que estaba relacionada con los servicios de inteligencia? Pues sí, esto ocurrió hace 40 años. Empieza todo con el tema de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, el asalto de un grupo 50 palestino. Años, no 20 como he dicho, 50. No, 40. Ah, sí. Bueno, 50, 50, pero 50, creo que 50, sí, es verdad. Que te has quitado unos cuantos años, ¿eh? Claro. Lo has hecho por 72. Eso. Sí. Claro. Sí. He hecho la suma estatal. No, estamos en los Juegos Olímpicos de 1932. Exacto. En Múnich, y hay un asalto de un grupo terrorista desconocido hasta ese momento, que era Septiembre Negro, y mueren como consecuencia de una serie del asalto, de los secuestros, de enfrentamientos. Mueren 11 miembros del equipo olímpico israelí, que primero habían sido tomados por como rehenes. Muere también un policía alemán y mueren 5 de los terroristas. En ese momento se produce una gran conmoción en Israel. En aquel momento la presidenta es Golda Meir, y Golda Meir reúne a un comité, un comité X. Ya sabéis que estas cosas de que hay que preparar una respuesta, hay que preparar una venganza, que es algo muy típico de Israel en todas sus actuaciones, la hacen siempre a nivel de gobierno. No es nada secreto. Participa la primera ministra, participa su ministro de Defensa, en este caso Moshe Dayan, participan otros altos cargos y participa el jefe, el director del Mossad. Entonces se decide tomar una venganza, en la cual la verdad es que inicialmente Golda Meir duda de que él, tomarse la justicia por su mano en ese momento sea lo más recomendable, pero es verdad que poco tiempo después se produce un secuestro también por parte de Palestina, y resulta que los tres miembros de Septiembre Negro que habían sido capturados son liberados. Con lo cual, a partir de este momento, ellos ya deciden que tiene que haber una venganza. Pero fijaros, le encargan la venganza al Mossad, le encargan la venganza al servicio secreto. Y lo que hacen es elaborar una lista de objetivos de personas que están implicadas en esa matanza. Personas de Septiembre Negro, personas de la OLP, que todavía en aquel momento estaba mandado por Yasser Arafat, y les encargan al Mossad que elaboren esas listas y que luego proceda a matar a todos y cada uno de los que está en esta lista. Solo hay un límite, que siempre el Estado de Israel pueda negar la negativa plausible que ellos dicen, pueda negar que cada uno de esos asesinatos han sido ellos. La verdad es que existía en ese caso, a nivel político, existía pues cierta licencia sobre lo que podía hacer en ese momento y después también, aunque han hecho lo que han querido. Pero hay un permiso legal para que se pueda hacer ciertas cosas por parte del Mossad según la legislación de Israel. Parece que es un poquito laxa en ese sentido. No, Bruno, que hay una cosa muy clara. Es que quien da la orden de matar es la presidenta la primera ministra, ¿no? La primera ministra es la que lo dice, con lo cual ahí no hay límite. Y luego la legislación, que podría llevar a la cárcel a quien cometiera estos atentados, tipo el GAL en España o cosas así, es decir, que aquí se produce el GAL, que es una venganza porque Francia no permite a los miembros de ETA estar en su territorio, pero aquí se les persigue, aquí hay una cierta condena. Allí no, allí la legislación permite que con esa orden firmada por escrito en cada uno de los casos por la primera ministra, no les pase absolutamente nada. Claro, pero es mucha ansia de venganza, porque tú puedes coger y decir, vamos a ver, ha ocurrido esto, vamos a intentar ir a quién es el que ha orquestado, quién es la cabeza pensante o esa cabeza y las más cercanas, pero no, meten ahí a todos en la lista, a todos los que han tenido algún tipo de relación o que han estado ahí implicados, y yo no sé cuántos estaban en la lista. Tú tienes la enumeración de cuántos eran. Mira, todas estas cosas se hacen por deducciones, por testimonios, pero no existe la certeza. Yo te puedo decir que yo he leído 35 que podía haber, pero no hay ninguna certeza de eso. Uh-huh. Hasta tal punto no hay certeza que en esta operación que bautizan como cólera de Dios, se empieza en 1972, pero dura al menos hasta los años 90, es decir, dura más de 20 años. Teóricamente, porque se dice, estos son los miembros de esta lista, estos son los que han tenido una cierta responsabilidad, y hasta que no sean todos ejecutados, no paramos. Lo que quiere decir que a lo mejor se mató a alguien a los 25 años o a los a los 30 años, es decir, ahí nunca hay certeza. Y el jefe del comando era un personaje que incluso planificó el asesinato de mucha gente. ¿Quién era? ¿Hariri, que era el jefe de ese comando? Sí, Mike Hariri era el típico, defensor, el típico luchador por la causa judía, que ya antes de que se creara el Estado de Israel, ya pertenecía a las fuerzas militares sionistas que se enfrentaron a los palestinos para tratar de conseguir el Estado de Israel, que luego hizo, obviamente, de ahí se enganchó y se hizo militar al ejército de Israel. Y luego pasó al Mossad. Pero es que luego, una de las cosas que se vio en esta operación es que matar es una cosa muy complicada, y matar en cualquier lugar del mundo es 10 veces más complicado. Y a pesar de que tenían una estructura muy clara para llevar a cabo todos los asesinatos, en los cuales en cada uno participaban 15, 20 personas, se veía que no daban suficientemente, no lo hacían suficientemente. Oye, bien. Por cierto, ¿cómo eran esos asesinatos? ¿Cómo se ejecutaban, nunca mejor dicho? Sí, los ejecutaban de la siguiente forma. Había un comando en el cual había dos que eran los asesinos, eran los que, apretaban los gatillos o daban el botón de las bombas, dos guardaespaldas que se dedicaban a cuidar de esos dos asesinos, después había varios agentes que se encargaban de la infraestructura, los comandos tenían que tener sus casas, sus pasaportes, sus coches, Luego había agentes encargados de la vigilancia de los objetivos. Esto era un grupo más numeroso, al menos 6, porque había que seguir al objetivo durante días, a veces durante semanas. O sea, gran presupuesto, ¿eh? Porque esos operativos con tanta gente y tanto viaje y casas y tal, tenían que tener un presupuesto bastante grande. Claro, cuando trabajas para el gobierno, para el Estado, una de las cosas que no te falta, Silvia, es la pasta. Ejecutaron esos asesinatos, decenas de esos asesinatos, algunos de ellos fueron muy mediáticos y muy conocidos porque se producían de cara a mucha gente, tenían mucho espejo público, podían mostrarse mucho de cara a la sociedad en lo que estaban haciendo y no se cortaron mucho cuando lo hicieron. El Mossad no se cortó mucho en enseñar, bueno, que en cierto modo todo el mundo sabía que estaban ellos detrás, no se ocultaban, no engañaron a nadie, simplemente mostraron su cara, esta es nuestra cara y si vais a encontrar en nosotros, esto es lo que os puede pasar. Fíjate, Bruno, que eran poco discretos, que el primero al que matan, que es un traductor palestino, Abdelwael Zweiter, le matan en el apartamento en el que vive en Roma, es el representante de la OLP en Italia, y le matan exactamente de 12 disparos, 12, que eran las víctimas, 11 judíos más el policía, 12 disparos. O sea que tres asesinatos después, en París, el 6 de abril del 73, matan a otro miembro de Septiembre Negro con 12 disparos. Es decir, que cuando tenían que utilizar la pistola, eran directamente los 12 disparos. Sí, que era simbólico casi, ¿no? Eso claro, era un ritual. Claro, sin el casi, era recordarle, tú has matado a 11 miembros de Israel y a un policía, 12, y te matamos una bala por cada uno de ellos. Y luego empezaban con las tecnologías, ¿no? Es decir, el segundo muerto fue el representante de la OLP en Francia. Bueno, a este le colocaron el explosivo en el teléfono. Le llamaron, lo cogió y le explotó encima, ¿no? Con tan mala suerte de que solamente quedó gravemente herido y tuvieron que esperar un mes para que muriera, ¿no? Y así uno tras otro fueron cayendo los miembros de esa lista. Una lista elaborada por el Mossad de la cual tampoco hay la certeza de que todos y cada uno de estos tuvieran que ver con ese asesinato. Más aún, es posible que no tuvieran que ver con el asesinato de Múnich, pero que el Mossad aprovechara esta maniobra para irse quitando a gente que le molestaba, a gente que era especialmente peligroso, pero que no tenía por qué tener una relación directa con la masacre. La cólera de Dios se llamaba así la operación porque el Mossad estaba detrás y porque siempre ha existido un aspecto muy religioso, muy mítico, muy mesiánico de todas las operaciones del Mossad, como si estuvieran cumpliendo, ellos lo creían, un plan divino, y en ese plan divino había también que asesinar y matar. Sí, había que hacer justicia, la justicia que ellos consideraban, ¿no? La justicia divina, de tal forma que cuando alguien lo crearon a partir de ese momento, ¿no? Tú te metes con Israel, tú te metes con algún ciudadano de Israel y sabes que nuestra respuesta va a ser inmediata. Vamos a perseguirte durante el tiempo que haga falta. Y podían ir, y podían hacer cualquier cosa, no tenían límite, no tenían, no sé, algún aviso, alguna norma que dijeran, podéis llegar, este es el objetivo, pero de aquí no pasáis. Vamos a ver. Ellos tenían, entre los objetivos, tenían a Ali Hassan Salameh. Ali Hassan Salameh era el jefe de la Fuerza de 17. No sé si os acordáis. La Fuerza de 17 era una fuerza, una unidad de seguridad muy vinculada a Yasser Arafat, que decían que era, digamos, este Salameh era el jefe del operativo de Septiembre Negro. Entonces, aquí, y contesto con este caso, contando este caso a tu pregunta, Silvia, le detectan en una ciudad noruega que se llama Lillehammer, y mandan todo el comando con todos los pasos que os he dicho, le siguen, le ven que está con una mujer rubia que está embarazada, y el 21 de junio de 1973 les ven salir a los dos, le siguen, y los asesinos, los que disparan, se acercan y no le hacen nada a la mujer que le acompaña, y a él lo matan. Tardan unas horas en descubrir que se han equivocado, que no es ese Ali Hassan Salamé, sino que es un camarero llamado Ahmed Bouchiki, un camarero marroquí que parece ser que era un tipo estupendo al cual quería todo el mundo. Bueno, en Noruega se abre una investigación. Harari, que era el jefe del comando, como de todos los asesinatos, consigue escapar con una parte de la gente, pero hay un equipo de cobertura que es detenido. Es detenido, es juzgado, es condenado, muchos de ellos, a 5 años, aunque a los 2 años le sueltan. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues lo que ocurre aquí es que hay tal escándalo internacional, por culpa de este gravísimo error, que Harari presenta su dimisión. Pero Golda Meir se ve obligada a paralizar la operación Cólera de Dios. Es verdad que la paraliza única y exclusivamente porque se han equivocado y porque han matado a un tipo que no tenía nada que ver. Ese es el único motivo. Pero a pesar de que ese motivo es tremendo, Golda Meir lo para, pero el siguiente jefe de gobierno, Menachem Begin, 5 años después, vuelve a reactivar la operación Cólera de Dios para matar a todos los que quedaban pendientes. Y que tenemos que recordar que además esa operación Cólera de Dios fue paralela a otra operación de los servicios de inteligencia llamada Primavera de Juventud. Sí, porque y esto es una cosa que se sabe bastante poco, ¿no? Porque de Cólera de Dios se ha hecho la película Múnich, se ha hablado mucho de la venganza, ¿no? Que yo creo que han querido que quedara claro esa venganza de si tú nos haces algo, te vamos a acabar contigo. Pero de esta se ha hablado menos. ¿Qué pasaba? Que bueno, que perseguir a gente en Roma, en Francia, en Italia, bueno, pues como veremos luego en España, bueno, pues se pueden hacer las cosas. ¿El problema cuál es? El problema es que había algunos que estaban súper protegidos y que estaban en zonas controladas por las milicias palestinas. Este es el caso de por ejemplo de Muhammad Yusef, que Abu Yusef, más conocido por Abu Yusef, Kamel Adwan, que eran altos mandos de Septiembre Negro de la OLP. ¿Estos dónde estaban? Bueno, pues estos estaban en Líbano. Entonces lo que hicieron fue no dejar que llevaran a cabo esta operación los encargados de la operación Cólera de Dios, y se la encargaron esta operación, que era una suboperación de Cólera de Dios, la de Primavera de Juventud, se la encargaron al Mossad, era el que hacía nuevamente toda la investigación, la búsqueda de las personas y cómo se podía llevar a cabo, pero luego utilizaron a la élite del ejército hebreo para que asaltaran, invadieran el Líbano, asaltaran el edificio y mataran a estos. ¿Y esto cuándo ocurrió? El 9 de abril de 1973 lo hicieron y acabaron con sus vidas. Y luego hay también en esa época algún asesinato, alguna muerte, incluso sin explicar, no se sabe si se puede atribuir a unos o a otros. Sí, bueno, este es un caso, uno de los casos más llamativos del Cólera de Dios, ¿no? Tenemos a un tipo que se llama Abu Daud, que era un comandante de Septiembre Negro, que además él mismo reconoció que fue una de las personas que planeó el atentado y que además estuvo en Múnich. Y lo que pasa es que este, como era planificador, no asaltó la residencia de los atletas. Este estuvo cerca de allí. De tal forma que cuando se produce el secuestro primero y tal, él coge y escapa, ¿no? Bueno, pues Daoud, al año siguiente, parece ser que estaba en las listas del Mossad, pero al año siguiente, en 1973, fue detenido cuando intentaba infiltrarse en Jordania, en Amán, con un comando de Al-Fatah. Entonces parece ser que ahí, interrogado por el servicio secreto jordano, bueno, pues debió cantar la Traviata, debió contarles todo, debió decir lo que hacía la LP y tal. De tal forma que 8 años después, cuando el 27 de julio de 1981 él iba en un vestíbulo de un hotel en Varsovia y le asaltaron y le pegaron 3 tiros en el estómago, en el pecho y en la mandíbula, todos pensaron, ha sido la venganza de la Operación Cólera de Dios del Mossad. Incluso él dijo que había sido el Mossad. Sin embargo, no está nada claro, no está nada claro, porque parece ser que los propios palestinos le tenían ganas, pero le tenían muchas, muchas ganas, porque parece ser que les había traicionado. Y también el Septiembre Negro no se quedó de brazos cruzados, sino que tuvo que intervenir para intentar defenderse de todo lo que ocurría. Bueno, defenderse y que estaban en guerra. Es decir, que ellos hacen lo de Múnich y luego antes incluso que se produjera el primer atentado del Mossad, ellos hicieron una campaña de cartas bomba que mandaron a embajadas y oficinas diplomáticas de Israel en todo el mundo durante septiembre y octubre del 72. Aquí solo hubo uno, que fue el consejero de Agricultura de Israel en el Reino Unido, Amis Achori, que la abrió y perdió la vida. Pero luego hay otra, por ejemplo, en el enero de 1973, Golda Meir tenía previsto un viaje a Roma y entonces se les ocurrió meter en Italia, lanzadores de misiles Estrela 2, y cuando el avión fuera a aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino, bombardear el avión con sus lanzamisiles. Lo único que pasa es que obviamente estaban, estaban infiltrados por el Mossad y se enteraron de la operación y al final los detuvieron antes de que pudieran acabar con la jefa de Estado. Y Septiembre Negro, los palestinos, ¿qué dijeron ante todo esto? ¿Qué opinaban? ¿Cuál era su posicionamiento ante todo este ataque que hubo contra ellos? Porque no se puede negar la evidencia, y la evidencia es que el Mossad casi casi les arrasó. Sí, bueno, al final son organizaciones tan grandes que el problema de efectividad es que tú matas a uno y se pone otro, ¿no? Es que yo lo veo casi como una guerra, pues eso, de mafias, parece, claro, más que otra cosa. No, yo, la OLP, efectivamente, la OLP lo que decía y lo que dijo después de todas estas cosas que habían ocurrido, dijo que el Mossad no había acertado con los objetivos ni con los responsables de los atentados, que los responsables de los atentados, decían ellos, estaban encerrados y bien protegidos, y que ellos lo que hicieron fue matar gente de segundo nivel. Siempre, yo creo que de segundo nivel no lo eran tanto, pero bueno. Siempre se dice, cuando se habla de los servicios de inteligencia, yo no sé hasta qué punto es acertado o no, sí que posiblemente en los países importantes es el servicio de inteligencia más expeditivo, pero siempre se dice o siempre se piensa que son los mejores, los más avanzados. ¿Es verdad toda la leyenda que existe sobre el Mossad, sobre sus técnicas, que son las más avanzadas, entre comillas? Yo lo que te diría, siempre se ha dicho eso, yo lo que te diría es que hay servicios secretos con licencia para matar y este es uno de ellos, ¿no? Secretos que no. Es decir, hay servicios secretos como Israel, como el de Estados Unidos, como el de Rusia, que tienen licencias para matar, y entonces, pues obviamente, a los enemigos les dan más miedito, ¿no? Porque, claro, estos no se andan con chiquitas, ¿no? Pero bueno, es verdad que cuanto más pequeño eres y más guerra tienes que hacer, más te avivas. Pero, ¿no? Pero bueno. ¿Con estas operaciones llegaron a hacer verdadero daño a la infraestructura de los palestinos o se quedó la cosa más o menos en tablas? Yo creo que ellos dejaron claro que todo aquel que se enfrentara y que matara israelíes, ellos le iban a perseguir. Yo creo que eso está súper claro. El Mossad, y eso fue lo que pretendían. El Mossad, el Servicio Secreto de Israel, hay agentes que tienen esa licencia para matar, le hacía... También lo sabemos, no es tan oficial, pero han hecho algunas cosas un poquito duras, un poquito extrañas en los agentes de la CIA. Pero pregunto, ¿en España el CSIT o el CNI tiene algún agente de licencia para matar? Oficialmente no, Bruno. Esto es algo que no. Yo recuerdo en algún libro como en K, Licencia para Matar, con que tiene ese nombre. Lo escribiste tú incluso. Un tal Fernando Rueda. Y que se llamaba Licencia para Matar. Yo decía que se habían producido algunas extrañas muertes de algunas personas, ¿no? Y yo recuerdo cuando Perote se llevó documentos de la Guerra Sucia, que le mandaron un killer, ¿no? Que él contó que había un killer que podía acabar con su vida, ¿no? Porque decían que al traidor o se le paga o se le mata, ¿no? Que existen y que pueden recurrir a ellos, yo creo que sí. Pero no es lo mismo porque el gobierno en España no firma esas órdenes, cosa que sí hacen en Israel, en Estados Unidos y en Rusia. En Israel incluso lo hacen de forma, Golda Meir en este caso, muy abiertamente, porque fue una operación en la que hicieron creer a todo el país, a todos los israelíes, que iban a esas, bueno, que pasaba eso, pero que casi le hicieron del mismo equipo a toda la gente. Sí, claro. Esto, al final, ¿sabes lo que pasa? Que cuando, como por ejemplo en España, en aquella época muere el jefe del Mossad para toda Europa, que estaba en Bruselas, que es Baruch Cohen, que muere precisamente porque está intentando captar a un palestino, y ese palestino que se llama Samir Mayer Amen, le está intentando captar, cree que le ha captado, le presionan, le chantajean con su familia, le dicen, está en Cisjordania, si no nos ayudas les puede pasar algo. Bueno, todo ese chantaje, y al final comete el gravísimo error de darle una pistola para que vaya al Líbano a obtener información. ¿Y qué resulta? Pues resulta que previamente Samir Mayer era miembro del servicio secreto palestino, con lo cual cuando le dan la pistola lo que hace es descerrajarle tres tiros a Baruch Cohen, que muere en la calle que en aquel que ahora se llama Gran Vía y en aquel momento se llamaba Avenida de José Antonio. Septiembre negro, es Operación Cólera de Dios, esta noche en materia reservada con Fernando Rueda, que desde la clandestinidad nos va a contar algo muy importante y que tenemos que tener muy en cuenta. Información reciente de lo que está ocurriendo, muchos fallecimientos relacionados, Fernando Rueda, con periodistas y a México. Sí, José Luis Gamboa fue asesinado el 10 de enero. Una semana después lo fue Margarito Martínez. El 23 de enero le tocó a Lourdes Maldonado. Y hace unos días, el 31 de enero, le quitaron la vida a balazos a Roberto Toledo. Los cuatro tenían algo en común. Eran periodistas en medios críticos con el poder y los grupos mafiosos mexicanos. Lourdes se atrevió a hablar de sí misma durante una rueda de prensa del presidente López Obrador en el Palacio Nacional. Pidió la palabra e intervino para pedirle. Dijo, apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Su preocupación estaba motivada por el enfrentamiento con Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California. Aunque en México existe el llamado mecanismo de protección de defensores humanos y periodistas, no sirvió para nada. Menos de 2 años después, fue asesinada. El pasado lunes, la bola de la mala suerte le cayó a otro periodista, Roberto Toledo, el cuarto del mes del periódico Monitor Michoacán. Estaba en el parking del edificio del diario, que coincidía con el despacho de abogados, donde también colaboraba, cuando tres pistoleros aparecieron por sorpresa y descargaron balas contra él como si no existiera un mañana. Dos le entraron en el abdomen, una en el tórax, una en el brazo y la última en la clavícula. Alguien tuvo que pagar muy bien a los tres asesinos a sueldo, alguien que le odiaba profundamente por haberse sentido criticado por sus informaciones. Desde que el presidente López Obrador llegó al poder hace poco más de 3 años, han sido ejecutados por orden de alguien 28 periodistas, cerca de uno cada mes y medio. Lo que pudo salvar su vida fue la también mexicana Lidia Cacho. Hace pocas semanas, su testimonio en el programa de Jaime Cantizano de los sábados me puso la piel de gallina. Una periodista de investigación que denuncia la presencia de personas influyentes, incluidos políticos, en redes de tráfico sexual de niños y de pornografía infantil, entre otros delitos. La consecuencia de un buen trabajo, de un gran trabajo, es que vive exiliada en España, donde por suerte le han dado la nacionalidad, que en este caso la protege más que la suya propia. México es uno de los países del mundo donde la prensa recibe más ataques, pero también hay otros en los que no se respeta el derecho de los ciudadanos a conocer los temas que les afectan. Muchos periodistas rusos han sido asesinados también por matones, por el hecho de ejercer un control sobre las actividades del poder y atreverse a sacar a la luz sus capos sucios. Son muchos, pero ahora recuerda a Polistoskaya, una mujer valiente que no atendió las amenazas y finalmente la mataron a tiros. También hay que destacar a Arabia Saudí, más salvaje en el tratamiento de los periodistas disidentes, que necesariamente tienen que huir del país porque no se respeta su derecho a la información y dentro lo único que les queda es la cárcel. Una vez más, mi homenaje a Khashoggi, cuyo cuerpo nunca podrá ser enterrado porque le cortaron en trozos y lo quemaron en una barbacoa. Del que nos has contado muchas cosas aquí en Batería Reservada, Fernando Rueda, hasta la semana que viene, que nos contarás más cosas, más informaciones, más secretos, más conspiraciones del poder para acabar con la información y con la verdad. Fernando, gracias. Feliz regreso. Un abrazo fuerte, chicos. Gracias, chao. Llegan las noticias, en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos esta noche en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Ahí estamos con muchas secciones, entrevistas, temas que vendrán justo después de las noticias y la actualidad, como decimos ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4, La Rosa de los Vientos, a esta hora de programa Círculo Secreto. Vamos a hablar de los investigadores del mundo del misterio. Vamos a tener cara B, también vamos a hablar con Selva Orejón. Vamos a hablar del ejército de bots, de hackers que existe en internet, los creadores de la posverdad, y vamos a hablar también de lo que nos beneficia incluso en la longevidad, en la vida, el cambiar de aires, el irnos a vivir a otro sitio, en La Rosa de los Vientos, en esta hora de programa que comenzamos también con nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que dicen. Pues mira, recordamos que estuvo preso en varias ocasiones el personaje de esta noche. Y estuvo preso por defender los derechos y la justicia social. Y además simpatizó con estos ideales cuando comenzó a estudiar a la par que trabajaba. Y aquí va la segunda pista. ¿Pero de quién hablamos? Si defendía la resistencia no violenta para denunciar las injusticias que se estaban cometiendo en su país. Pensamos que ya es hora de que admitan que son amos en un hogar ajeno. ¿Es que quiere ir a la cárcel? Como usted ordene. Nos hagan lo que nos hagan, no atacaremos a nadie, no mataremos a nadie. ¿Estamos hablando de Nelson Mandela? ¿Estamos hablando de Mahatma Gandhi? ¿O estamos hablando de Martin Luther King? Ya sabéis que tenéis que responder en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter y decidnos vuestra opción. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. El círculo secreto, la investigación, los investigadores del mundo del misterio en el círculo secreto esta noche con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Nos vas a dar el manual del investigador. Yo creo que os voy a dar el antimanual. Claro, no, es que la verdad es mucho menos romántica de lo que la gente se cree. Sí. Una pregunta típica es, ¿qué hace falta para ser investigador? Y la gente se cree que el investigador de los fenómenos extraños va cargado de aparatos, va cargado de cosas, de máquinas, de grabadoras. No, y la moda también, tienes que ir a la moda, no sé, el chaleco tapioca. Chaleco con muchos bolsillos. Eso, ¿no? Es el hombre, el chaleco tapioca muy armada no es ya. No. Pero digo la moda del investigador. Sí, sí, sí. La botita cómoda de explorador, claro, ese tipo, sí, de cosas. Sí, sí, sí, pero sí. La verdad es que el investigador no tiene nada de eso, lo único que tiene es ganas e ilusión. Sí, porque la mayoría de los que en España nos dedicamos a perseguir, a seguir o a investigar en la medida de nuestras posibilidades este tipo de fenómenos, lo hacemos con una enorme precariedad. Lo que tenemos es mucha ilusión, a veces mucho atrevimiento, en muchas otras ocasiones falta de preparación, todo hay que decirlo, pero sobre todo lo que tenemos es ilusión y al menos... muchos de los que yo conozco, y alguno de ellos está muy bien representado en este programa, como puede ser Manuel Carballal, que yo considero uno de los mejores, por no decir el mejor investigador de este tipo de fenómenos que ha habido nunca en España. Y bueno, te va a comer a besos cuando te... No, es la verdad. Yo es que a Manuel lo conozco desde hace muchos años porque además somos de la misma ciudad, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas con Manuel, muchísimas cosas, y sé que es un hombre con muchos recursos, ¿no? A mí me gustaría contar alguna de sus aventuras, pero que lo haga él en algún momento, porque supongo que algunas no se podrán contar. Si te refieres a que cuando surge a lo mejor algún problema, ¿no?, alguna dificultad, él ya tiene experiencia suficiente, sí, para, sí, saber, sí, sí, salir adelante. Sí, sí, es alguien con muchísimos recursos del que he aprendido mucho. Pero vamos, básicamente respondiendo a tu pregunta, Bruno, que lo que tenemos fundamentalmente es mucha ilusión y viajamos pues con una mochila, una libreta, una grabadora y una cámara y de fotos. Que viene a ser básicamente las herramientas, los instrumentos que hay que usar el periodista. Lo que pasa que es el periodismo y el misterio lo que mueve. Mueve la ilusión y mueve el misterio y el enigma, pero no hay magia, no utilizas aparatos extraños, no utilizas cámaras de fotos misteriosas. No. No es, se ha confundido mucho el investigador del mundo del misterio con el experimentador del mundo del, claro, misterio. No. Y no tiene absolutamente nada que ver. El investigador estudia al experimentador, pero estudia el fenómeno. El experimentador es parte del fenómeno. No, claro, no tiene absolutamente nada que ver. En el fondo, lo que estamos haciendo en muchos casos es un trabajo periodístico, en muchas ocasiones autodidacta, como es mi caso. Yo llevo haciendo esto desde prácticamente desde que tengo uso de razón, desde los 16 años. Por lo tanto, es todo muy autodidacta, lo que te da, yo creo, que herramientas muy importantes, pero por otro lado, es cierto que te faltan muchos conocimientos para encarar casos e historias en los que necesitarías pues otro tipo de herramientas vinculadas a la psicología, a la astronomía y a toda una serie. Pero el investigador es un gran encuestador, un gran pregunta, hace entrevistas mucho más profundas de las que puede hacer otro tipo de periodistas. Y el buscar la información en la primera mano, lo que dice el testigo, no solamente es muy importante en este mundo, sino que el investigador del mundo del misterio hace muy buen trabajo en ese sentido. Bueno, yo creo que es lo más importante, porque no puede haber un estudio estadístico o una teoría si no tienes los casos. Alguien tiene que encuestar esos casos y alguien tiene que seguir esos casos. En el fondo, lo que somos más que otra cosa es... Haces un poco como los policías, ¿no? Cuando hay un caso, un suceso, pues es la investigación, ¿no?, de campo, vas, y también me imagino que en eso que tú estás ahora mismo, pues haciendo esas preguntas, intentando saber la verdad, también tiene que haber ese puntito de intuición, de según lo que te está diciendo la persona, te resulta más creíble, menos creíble, hay algo que no te cuadra, esas alarmas que saltan, ¿no? O sea, todo ese tipo de indicios y de cosas también las tienes que tener en cuenta. Claro, por supuesto. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es recopilar testimonios. A partir de ahí, recopilar un testimonio no es investigar, sino que tienes que comprobar ese testimonio en la medida de tus posibilidades. Si hay otros testigos del fenómeno, si hay personas que puedan corroborar, ver el lugar, esa información, por supuesto, viajar al lugar para observar dónde ha tenido lugar el hecho y sacar alguna conclusión, como digo, tratar de buscar nuevos testigos, algún otro elemento, es decir, si hay algún tipo de fotografía, si hay algún tipo de rastro en el terreno, si hay algo más, ¿no? Y luego recoger esas muestras e intentar analizarlas, lo cual siempre es muy caro. En general, todo es muy caro. Moverte y viajar es caro, alojarte, aunque sea en el peor de los sitios, es caro, llevar a muestras a analizar. ¿No tenéis financiación? No, todos somos aficionados. Por eso yo cuando escucho la palabra investigador, me parece una palabra demasiado elevada quizás para lo que hacemos. En el fondo, todos somos aficionados. ¿Quién puede investigar a tiempo completo? A mí solamente se me ocurre un nombre en este país, que es Juan José Benítez, ¿no? Es decir, gracias a sus éxitos literarios, que no a sus libros de investigación OVNI, que con esos no podría financiar sus investigaciones, sino gracias. Pero hace periodismo, es que hace exactamente lo mismo, sí. No tiene máquinas, no, hace periodismo, busca gente, emplea mucho tiempo, muchos recursos que igual otros no tienen, pero 24, hace periodismo. 24 horas sobre 24, claro. Es el caso de Benítez, ¿no? Es decir, él pues ha tenido voy a decir la gran fortuna, pero es que es un gran escritor, un gran investigador. Entonces, bueno, ha tenido grandes éxitos editoriales y con eso se ha podido financiar sus investigaciones. Pero todos los demás lo que somos es aficionados, que hacemos esto en nuestro tiempo libre, incluidos los periodistas, como es mi caso, porque a mí no me pagan por investigar. En mi caso, hombre, yo tengo una nómina a fin de mes por mi trabajo en la revista Año Cero, pero sí, pero por escribir o revisar artículos de otras personas. Claro. Y ese tipo A mí no me pagan por investigar, sino me pagan por sacar una revista adelante, ¿no? Con lo cual, al final, uno lo hace porque quiere hacerlo y es lo que llevo haciendo. Y es lo que te apasiona. Pero, claro, por ejemplo, igual que para otras cosas, uno más o menos pues tiene ciertos contactos. O sea, que no tienes dinero, pues dices, pues mira, gente que le gusta este asunto del misterio y que incluso ha colaborado, o que ya le gusta investigar también por su cuenta, pues al final te van. Hay gente que eso, a lo mejor es topógrafo, otro es científico, otro es tal. Entonces ahí no hay ningún más o menos grupo que digas, pues mira, tenemos este contacto en tal laboratorio que en un momento dado, si queremos que nos analice esto, pues le podemos llamar. Claro. Eso sí hay, ¿no? Sí, claro. Al final acabas tirando de amigos, de conocidos, porque después de tantos años haciendo esto, sobre todo lo que consigues es amigos, ¿no? Yo siempre digo que quizás lo más interesante que yo he sacado de todo esto es que algunos de mis mejores amigos los he conocido entrevistándolos porque han sido testigos de un fenómeno anómalo, ¿no? Y eso te da una perspectiva muy amplia tanto sobre el fenómeno como de qué manera, a raíz de esa experiencia, esa persona ha cambiado su punto de vista y ha cambiado a las personas que tiene a su alrededor. Es decir, el impacto de ese fenómeno en la vida de la gente, ¿no? Y bueno, pues muchos de esos testigos que yo he conocido, pues entrevistándolos, al final se han convertido en buenos amigos y, como digo, esto te da una perspectiva muy amplia. Y luego, bueno, algunos no han sido tan amigos, te han recibido a balazos incluso, o a escopetazos. Sí, bueno, ha habido de todo. Pero fíjate, antes de empezar a contar alguna anécdota, yo creo que sí habría que decir que investigar no es divertido. Es decir, te tiene que gustar mucho, pero no es divertido. Y lo que contamos aquí en La Rosa de los Vientos o en los artículos que publico en Año Cero son los éxitos. Pero detrás hay una gran cantidad de fracasos. Irte un fin de semana a Bilbao para preguntar en un barrio por una determinada persona, en los bares, en las cantinas, en una asociación cultural, a ver si conocen a tal persona, o llamar a los timbres, no es divertido, a no ser... Bueno, o sí, o bueno, sí lo es. Hombre, para algunos mí es divertido. Es lo que más nos gusta. Claro, claro. Claro, o sea, pero no haces una avanzadilla, no intentas llamar antes para no darte el viaje en balde. Hay de todo, pero cuando tú estás siguiendo el hilo de un caso, en muchas ocasiones sabes algo, que hay un testigo de un fenómeno en tal lugar, que vive en tal lugar o que para por cierta zona, y entonces tienes que ir a preguntar, o que vive en tal edificio, entonces tienes que tienes que llamar al... Sí, o si tienes que visitar un archivo, lo que sea. Por eso te decía yo que, hombre, que ya tengas algo fijo. Luego ya quieres aprovechar que estás allí y tú dices sondear más y que te den más datos. Sí, siempre que haces algo, que viajas a una determinada ciudad, pues siempre vas con muchas cosas en la libreta, ¿no? En la mochila, es decir, que vas con muchos nombres e intentas aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Por si se te caen algunos asuntos, pues intentar tener otros, ¿no? Pero como digo, y en estas historias te pasa de todo, desde que te encuentras a gente que te ayuda, al final acabas en un pueblo que no sabes por qué acabas allí a las 3 de la mañana y no tienes dónde quedarte. Es decir, bueno, hay mil circunstancias, pero en el fondo eso es lo divertido, ¿no? Y no pasa nada, ¿eh? ¿Siempre vas solo o...? A mí me encanta hacerlo solo, pero en muchas ocasiones lo he hecho con amigos, con otros investigadores con los que he compartido, que también es muy divertido. Lo he hecho mucho con Manuel Carballal. Muchísimo, muchísimo. Hemos seguido muchísimos casos juntos y Manuel es muy divertido y sobre todo te da una gran seguridad porque, como digo, es una persona con muchísimos recursos que sabe buscarse las vueltas para conseguir su objetivo, ¿no? De múltiples formas que quizás algún día él cuente porque eso da para un auténtico libro, ¿no? Pero sí, es cierto que es una persona con muchos recursos, ¿no? Y en estas aventuras, yo diría más en ocasiones desventuras, pues te ocurren... anécdotas que a veces resultan bastante peligrosas, a veces, ¿no? Y en otras ocasiones son muy humorísticas, ¿no? Bruno me sacaba aquí a colación una historia que es una de las divertidas, pero que quizás pudo acabar mal. Es en un caso que yo creo que hemos contado aquí en alguna ocasión. En el año 2002 se producen una serie de ataques al ganado en una localidad de Pontevedra que se llama Alama, ¿no? Una pequeñísima población, una aldea, ¿no? Es un caso muy extraño porque este animal, o lo que fuera el responsable de estos ataques, mataba a los animales provocándoles una incisión en el pescuezo por la cual extraía toda la sangre y no dejaba alrededor ni una sola gota de sangre. Nosotros cuando llegamos allí había una batida de los ganaderos de la zona para dar caza a este animal que llamaban el bicho, ¿no? Bueno, la cosa quedó así y en el año 2004 se reprodujeron los ataques. De la misma forma, los animales fallecían tanto en Alama como en otras poblaciones cercanas de la misma manera, ¿no? E incluso ese animal, fuera lo que fuera, entraba en establos, lo que fuera. Bueno, el caso es que varias personas tuvieron la oportunidad de observar a un extraño ser, ¿no? Cuya descripción es bastante terrible, ¿no? Porque lo describían como un animal similar a un perro, con cuerpo... de perro, pero que tenía una cabeza enorme, que era el doble de grande que su cuerpo, con facciones como si fuera un orangután, unos enormes ojos rojos y unas orejas puntiagudas como de murciélago, ¿no? Y nosotros habíamos dado con el testimonio de varias personas que habían visto a esta extraña entidad. Y dimos con una de las personas y lo localizamos en su casa. Y esta persona no quería salir a contarnos la historia y de muy malos modos nos decía que nos fuéramos, ¿no? Y nosotros insistimos y salió con la escopeta. Entonces nos fuimos. Luego descubrimos el porqué del cabreo de ese hombre. Y es que unos días antes, un par de días de llegar nosotros, fue por allí un periodista de un periódico local. Y lo entrevistó en su tractor. El hombre iba con el tractor y lo entrevistó. Y el hombre le contó lo que había visto. Y en un momento determinado, para ejemplificar cómo eran las orejas de este extraño ser o este extraño animal que había observado, pues con sus dedos índices se los pone al lado de las orejas, de sus orejas, para demostrar que eran muy grandes. Y en ese momento el fotógrafo le hace la fotografía y aparece en el periódico, bueno, poniéndose una cornamenta a sí mismo, ¿no? Claro. Esto le sentó tan mal, lógico, que esa era la razón por la que no quería recibirnos y por la que salió de muy malos modos echándonos de allí, ¿no? Sí, sí. Uno de los sitios en donde hicisteis investigaciones, hablamos el otro día de ese lugar, es la Isla de Pascua. Sí. ¿Qué sacaste en claro de las investigaciones que hiciste allí, que no todas tenían que ver con el hecho de las estatuas, con el hecho de los moais, sino con los fenómenos de los que aquí nos hablas en tantas ocasiones? Claro, yo iba a Isla de Pascua fundamentalmente con la ilusión de recopilar casos de ovnis, porque además es... era un experimento muy interesante porque se trata del territorio más aislado del planeta, ¿no? Del territorio habitado más aislado del planeta. Y el primer día que llegamos a Isla de Pascua, después de 36 horas de vuelo, haciendo escalas, porque era más barato, aterrizamos en Isla de Pascua y nos fuimos a ver la aldea ceremonial de Orongo, que es una visita habitual de la gente que visita Isla de Pascua, ¿no? Y en un momento determinado, a mitad de la visita, pues yo le pregunto al guía y le digo, oiga usted, me gustaría hacerle una pregunta que no tiene que ver con lo que nos está explicando, y los que iban conmigo ya se dieron la vuelta, dijeron, este ya le va a preguntar por ovnis y va a hacer aquí el ridículo. Y yo le pregunté, oiga, ¿por aquí en alguna ocasión nos habrán visto algún tipo de luces extrañas por el cielo? Y el hombre me respondió, bueno, luces extrañas, no sé. Ahora, ovnis, un montón. Muy gallego, ¿no? En la Isla de Pascua, ¿eh? En la Isla de Pascua. Entonces me empezó a contar. Y dice, no, si aquí acampa la gente para ver cómo salen del volcán las luces y vuelven a entrar. Y dice, uy. Y mi madre, su madre era una poeta en lengua rapanui muy importante. Y dice, uy, mi madre tuvo una experiencia, ella los vio cómo descendían de la nave, ¿no? Y a partir de ahí, pues de una persona a otra, unas personas nos llevaban a otras y tuvimos la oportunidad de recopilar muchísimos casos de ovnis en Isla de Pascua, bueno, que tocamos la punta del iceberg, ¿no? Y nos dejamos muchísimos casos por tocar por falta de tiempo, ¿no? Y también hiciste investigaciones en otro sitio, otra meca del mundo del misterio, conocida por sus pinturas rupestres, hablo del desierto de Tassili, sí, en África. Bueno, eso para ti fue, vamos, un antes y un después, casi. Sí, claro que sí. Fue yo creo que lo podría definir como el viaje de mi vida. Y en realidad yo soy un anti-Indiana Jones. Es decir, yo odio dormir al raso, odio los bichos y odio las serpientes. Y tengo un sentido de la orientación absolutamente nulo. Simplemente deciros que antes de viajar a Tassili estaba bastante nervioso y entonces me fui a dar una vuelta esa noche por mi barrio y me perdí en mi barrio. Es decir, que tengo un sentido de la orientación absolutamente nulo, ¿no? Pero porque normalmente vas siempre por los mismos sitios y por bueno, eso no, es un sitio nuevo. Porque no tengo sentido de la orientación. El caso es que llegamos a Tassili lo pasé bastante mal, porque aquello estaba lleno de serpientes, repleto de serpientes y serpientes venenosas y escorpiones, unos más grandes, otros más pequeños, todos muy feos y algunos peligrosos, ¿no? Y recuerdo en una de las marchas que una de las personas estuvo a punto de pisar una serpiente venenosa, ¿no? Y el guía, el Tuareg, Baba, se puso muy nervioso, ¿no? Y al final acabaron matando a la serpiente, que se escondió entre las rendijas de una piedra y al final con un piolet la mató. Yo le pregunté y él me decía que si eran serpientes que picaban y no hacían mucho, es decir, no te mataban, sino que te provocaban una hinchazón, pues las dejaban. Pero si eran serpientes que te podían matar con su picadura, pues acababan con esa serpiente, ¿no? Entonces a mí, hombre, me entró cierto miedo y pregunté a nuestro guía, Kadur, nuestro traductor, Kadur, si los tuaregs llevaban algún tipo de antídoto, ¿no? Y él me respondió muy ufano que no, pero que no me preocupara que utilizaban el método tradicional. Entonces yo le pregunté cuál era el método tradicional. Claro. Y él decía que si te pica una serpiente venenosa, no, pues abrían una cabra. Ah. Entonces tú tenías que meter la mano o la parte del cuerpo que te hubiera mordido la serpiente ahí dentro y con la otra mano, en sus propias palabras, tenías que leer el Corán y terminó diciendo, algunos hasta se salvan. O sea que a mí aquello no me dio mucha confianza, entonces iba muy atento a todo lo que pisaba. Pero quizás el peor momento fue cuando finalmente conseguí, gracias al auténtico alma mater de ese viaje, que era el explorador Diego Cortijo, que ha estado muchas veces en este programa, conseguí entrevistar a los tuaregs, ¿no? Para preguntarles sobre ovnis. ¿Y qué le dijeron? Bueno, algo que Diego... O sea, que tú más que las pinturas rupestres, tú ibas a ver si había ovnis en Tassili. No, las pinturas también. Fue una experiencia fascinante poder observar las pinturas, nada, a centímetros de ti, ¿no? Todas las conocidas y otras desconocidas, ¿no? O menos conocidas. Y finalmente, gracias a Diego, conseguí reunir a los tuaregs y preguntarles por sus experiencias ovni, ¿no? Y fueron muy explícitos, ¿no? Todos me, incluso con gestos de sus manos, ¿no? Diciendo que, me estaban diciendo que no solamente habían visto objetos extraños, sino que habían visto a los seres, ¿no? Lo que pasa es que nuestro traductor era un tanto especial, ¿no? Y después de un cuarto de hora los tuaregs contándome de todo, nuestro guía, perdón, nuestro traductor, tradujo lo siguiente: dicen que sí. Les pregunté, ¿tradúcelo, claro, el qué? Digo, ¿el qué? No, que dicen que sí. Digo, ya, pero dicen que sí, ¿el qué? Yo lo que quiero son los detalles. Y me contestó, no, yo resumo. Uy, qué bueno. Bueno, total, que no fui capaz de sacarle gran cosa de lo que estaban diciendo los tuaregs, que estaban emocionadísimos contándome, señalando al cielo. Ellos dando todos los detalles, todos y el otro detalles, no traduciendo de, nada. De un encuentro cercano con unos seres extraños, y el otro me decía que sí, que dicen que sí, y de ahí no lo pude sacar en media hora. Eso, contaban que habían pasado los torrejes, pero no te has tenido que ir tan lejos para que te cuenten cosas. Por ejemplo, muy cerquita de tu casa, en Aspontes, en Lugo. Ah, sí, bueno, esa fue una historia muy divertida. Estábamos siguiendo en Aspontes, de García Rodríguez, una serie de avistamientos en el contexto de la oleada gallega. Y, bueno, pues prácticamente un fin de semana sí y otro no, estábamos por la zona de Aspontes de García Rodríguez recopilando datos y testimonios, y una de las noches que salíamos de Aspontes de García Rodríguez, recuerdo que iba en el coche con los que entonces eran pues mis dos inseparables compañeros de aventuras, que eran José Lesta y Alex Navarro, y en un momento determinado nos dimos cuenta de que había demasiados coches en el arcén mirando para arriba. Y yo hice un comentario estúpido de los míos diciendo, joder, pues la noche debe estar muy bonita porque está todo el mundo mirando para arriba, hasta que alguien dice, no, no, dice, ¿qué estrellas? ¡Mira qué es eso! Y entonces, claro, salimos del coche, salí del coche rápido porque me estaban diciendo, ¡que hay un ovni, que hay un ovni! Hay que decir que Aspontes tiene una base militar importante, que poquito antes se había logrado filmar o lo que fuera una serie de fenómenos no identificados y que se convirtió durante un tiempo en el epicentro de esa oleada gallega. Sí, sobre todo sobre la central térmica, sí, de Aspontes, lo que era la central térmica. Y bueno, pues yo salí emocionadísimo y le hice unas fotos magníficas a un tremendo ovni, hasta que alguien me dio un empujón y me dijo, ay no, gilipollas, que eso es una farola. Ahí entonces le hice tres magníficas fotos a una gran farola. Y lo que vimos, la verdad, fue algo muy llamativo, un objeto circular que se convirtió en un objeto en forma de cigarro puro y que luego desapareció, y fuimos varias personas los que vimos todo eso, incluso algunos automóviles que estaban en el arcén. Pero como te digo, yo conseguí un excelente documento gráfico, que son tres magníficas fotos de una bonita farola. Y que eso es lo que implica, y lo que quiere decir es que igual había algún problema con la vista, ¿no? Sí, sí, yo tengo graves problemas de miopía. Estaba emocionado, y dijo, aquí, esto. Claro, a mí me decían un ovni, yo salí del coche, vi una luz inmensa y dijo, aquí, esto es. Claro. Cogí la cámara en 0,5 segundos y le hice, como digo, unas magníficas tomas a la farola. Es importante volver sobre lo que comentábamos. Yo lo conozco un poquito como ese mundo. La financiación de la investigación del mundo del misterio. ¿Cómo se consigue dinero para ir a los sitios, para investigar, para entrevistar, para viajar? ¿Cómo se consigue ese dinero? ¿Quién lo da? ¿Quién lo proporciona? Pues de tu propio bolsillo. No hay otra historia. Autofinanciación absoluta, no hay más secreto, ¿no? Y bueno, luego depende. Bueno, si esa investigación luego tú consigues también, a lo mejor, intentar colocarla, venderla, lo que fuera, también te supone un dinero. Esa es la razón por la que yo he acabado aquí. En el año 1995 nos dirigimos a Asgándaras, que es un barrio de la ciudad de Lugo, por un caso muy famoso que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, que fue un ovni que apareció esa noche sobre el polvorín militar de Asgándaras, que permaneció allí toda la noche, e incluso aparecieron más objetos voladores, varios cazas militares salieron en persecución de estos objetos. Bueno, el caso es que nos presentamos allí, pues José Lesta y yo, ¿no?, junto con Marcelino Requejo, y allí nos encontramos a Manuel Carballal, investigando el caso desde hacía ya un par de días, ¿no? La cuestión es que estuvimos colaborando en la investigación de ese caso. Bueno, yo en esa época tenía 17 años. Y al final acabamos en una cantina. Como siempre, pues Lesta y yo íbamos bastante pelados de dinero. Y fue Marcelino y Manuel Carballal quienes nos invitaron a cenar. Y Manuel dijo, hombre, dice, ya que estáis investigando y recopiláis casos y tal, y no tenéis un duro, ¿por qué no escribís algo y lo enviáis a las revistas que pagan? Y eso os puede servir para seguir adelante. Y dijimos, Viral. Y dije, bueno, ya, algo. Y dijimos, ah, nunca lo había... Dijimos, ah, vale. ¿Y qué hay que hacer? No, dice, no te preocupes. Yo hablo con Fernando Jiménez del Oso, imagínate, para nosotros. Yo hablo con Fernando Jiménez del Oso, le cuento, y dice Manuel, estoy aquí confesando muchas interioridades. Y dice, no os preocupéis, yo lo publico en Año Cero y vosotros lo publicáis en Enigmas. Y efectivamente así fue, llamó a Fernando, nos publicaron ese artículo en Enigmas, y cuando Enrique de Vicente, que entonces era director de Año Cero, vio que esa exclusiva que él publicaba en Año Cero salía también en Enigmas, con razón, se pilló un enorme rebote. Y esa fue la razón. Eso es lo que pasa en el mundo del periodismo. Y claro, está, no es nada nuevo. No, y Manuel fue muy generoso. Porque podría haber dicho, mira, yo soy el que tiene nombre, ya tiene los contactos. En otro momento, otra investigación que vosotros realicéis, pues os ayudo a publicarla. Pero no, dijo, vosotros aquí y yo aquí. No, Manuel siempre ha sido absolutamente generoso con nosotros, con los jóvenes que intentábamos seguir casos. Y a Manuel, por eso yo... yo a Manuel lo quiero tanto, ¿no? Y me siento tan identificado con él, porque él lo que quiere es buscar la verdad de los casos, ¿no? Y para él publicar es una forma de conseguir medios para seguir investigando. Medios absolutamente mínimos, porque todos nosotros, a lo mejor quien nos está escuchando se piensa otra cosa, todos nosotros siempre hemos trabajado en condiciones absolutamente precarias para investigar, y siempre hemos ido arrastrando graves problemas económicos por esa afición tan extraña que tenemos de seguir casos extraños. No, porque ¿no? gastáis más de lo que ingresáis. Sí, hacemos grandes negocios. Y Manuel es un gran ejemplo de eso, porque Manuel se ha dejado todo, absolutamente todo, su dinero, su vida, su esfuerzo en seguir este tipo de temas y al final consiguiendo una recompensa personal, absolutamente personal. Y ya te digo, gracias a Manuel, pues empezamos a publicar y empezamos a entrar en el mundo de los medios de comunicación. Y bueno, cuestiones de la vida, casualidades de la vida, pues al final he acabado dedicándome al periodismo. Y hoy en día, año 2022, pues estoy aquí en el programa de La Rosa de los Vientos, que es algo que ni me hubiera imaginado, ni hubiera soñado jamás cuando era chaval y cuando escuchaba estos programas. No me lo hubiera, ni siquiera, o sea, no lo pude ni soñar porque no entraba en mis perspectivas y me parecía algo absolutamente alejado de mis posibilidades, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son así. Fíjate, había una cosa, una frase que me dijo en su momento, que lo has mencionado, Juan José Benítez, cuando yo le preguntaba por el periodismo, ¿qué prefieres, el periodismo o la investigación? Y me dice, son lo mismo. Periodismo e investigación son lo mismo. El periodismo debe investigar, sí, no claro. debe opinar. El periodismo es investigación, con lo cual no hay ninguna diferencia. Y Benítez es otro. Y es el maestro. Es otro gran claro, ejemplo sí, de sí. pasión, ¿no? Recuerdo una de las veces que lo entrevisté, acudo a entrevistarlo. Anteriormente lo entrevista a otro medio de comunicación, creo que era El Confidencial. No estoy seguro, ¿no? Y estaba emocionadísimo porque la fotógrafa de ese medio que le estaba sacando unas fotos le había contado que, no sé, su tío o su primo que vivía en Estados Unidos había protagonizado un encuentro cercano muy interesante. Y el tipo estaba absolutamente emocionado contándome el caso y deseando viajar para seguir ese caso, seguir esa historia. Y así es Benítez. Cada vez que hablas con él, te habla de casos, te pregunta cosas. Cuando escribes un libro, cuando escribes un libro, que a mí me parece alucinante, ¿no? Porque podría estar en su casa escribiendo libros todo lo que le resta de vida y las próximas 20 reencarnaciones, porque tiene archivo para escribir libros sin parar, y sin embargo sigue investigando cantidad de casos que nunca va a publicar, precisamente por la pasión de conocer y de saber. Y es muy gracioso porque cuando escribes un libro y él lo lee, te llama o te escribe para preguntarte, para pedirte los números de teléfono de algunos de esos testigos, porque siente la necesidad de hablar con ellos, pero no porque vaya a publicar nada, porque además él tiene una norma, y es que él no publica nada, ningún caso que ha sido publicado por otro periodista o por otro investigador. Sin embargo, tiene la necesidad de hablar con esa persona y de recopilar personalmente ese caso, lo cual a mí me parece digno, absolutamente digno de admiración. Las cosas de la investigación del mundo del misterio, los investigadores del mundo del misterio. La investigación ha sido protagonista esta noche en el Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muchas gracias. Nada, hasta la próxima. Un abrazo. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Voy de negro y te pregunto. Un 10% de la información relacionada con procesos electorales en un servicio de la plataforma de noticias más consultada en el mundo, un 10% de esa información es falsa. Es falsa y tiene el origen en los bots, que son individuos que no son tales. De los viejos y de los... Son personas que se hacen pasar por eso, por personas, pero son máquinas. Después de cabalgar... Hay auténticos ejércitos de bots y de hackers que hacen campañas de desprestigio contra ideas, objetivos y personas. Y al contrario. Llevo el negro por el joven que caerá. En la guerra creyendo tener detrás. Crean estos personajes, estos bots, una realidad atacando a la verdadera realidad. O sea, creando posverdad. Insistimos, son máquinas, son inteligencia artificial que opera en redes sociales, que opera en las noticias, que operan en el mundo virtual. Que no tienen forma, pero sí, tienen que tener perfil. La palabra bot viene de robot. Es lo que el sistema quiere de nosotros, que seamos un poquito así. En la búsqueda de información sobre este asunto hemos localizado a Selva Orejón, que fundó y es la cabeza visible de un branding, una sociedad, una empresa, un grupo dedicado a la protección y defensa de la gente a través de el mundo online, que defiende, que investiga, que conoce como nadie. Ella está hoy con nosotros, ella que ha empezado hace muy poquito a darle clases a la gente relacionada con el Consejo General del Poder Judicial. Selva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Selva, en estos días, a raíz de la historia de Eurovisión, ha habido una persecución a la ganadora, una persecución digital, se han dicho muchas cosas, se le ha atacado mucho. ¿Este tipo de campañas de odio, campañas contra una persona, pueden llegar a estar organizadas en alguna ocasión en las redes? Sí, la verdad es que normalmente nos encontramos con dos tipos de campañas. Algunas que están organizadas previamente, y que no tienen por qué ser muy fácilmente detectables, pero bueno, tienen una serie de elementos que los que nos dedicamos a analizarlas automáticamente lo podemos empezar a detectar. Y luego tenemos aquellas que son espontáneas o que son orgánicas y que normalmente surgen a raíz de una situación que le llama la atención a algunas personas. Esas personas se ponen en contacto con instituciones y a partir de ahí ya la cosa empieza a tener pues una volada bastante, bastante grande. ¿En tu trabajo te has encontrado algún caso de personas que se dediquen más o menos profesionalmente a odiar, a meterse con la gente en las redes? Sí, nos encontramos continuamente, cada mes más o menos hacemos uno o dos periciales y estamos viendo que desde hace aproximadamente unos 7-8 años nos encontramos incluso con organizaciones que se dedican a la comunicación digital, pero que en este caso no es como para destacar la parte positiva, de un producto, un servicio, una persona, una empresa, sino que lo hacen para desprestigiar. Y lo hacen teniendo un muy buen conocimiento de las redes, de la forma de poder generar, ¿no?, una campaña que normalmente podría ser para un uso positivo, pero en este caso es con un matiz totalmente contrario y que son, bueno, que son negativos, sí. Parece que en este caso incluso se ha convertido la red a veces en el metaverso, en esa realidad paralela, pero completamente eso, es real. Eso es, eso es. Es algo que incluso nosotros hemos llegado a pensar que cuando durante los siguientes meses que empezamos a ver que el metaverso cada vez va a tener una mayor capacidad de penetración en las empresas y también en los ciudadanos, lo que vamos a empezar a ver cada vez más es que todas estas campañas, que hasta ahora pues digamos que las estamos viendo con un poquito más de lejanía, van a empezar a ser mucho más cercanas. Y de hecho, hoy mismo una amiga, que bueno, también se dedica un poco a algo parecido a lo mío, me ha mandado una noticia en la que ya había habido una primera agresión sexual virtual a través de metaverso. Es una cosa tremenda, es un futuro que igual hemos contado las bondades del metaverso, pero también tenemos que ver que tiene una cara B, y es una cara B que puede ser muy preocupante. Eso es que hay... A mí no me gusta como criminalizar o intentar estigmatizar a la tecnología, sino siempre pienso que es una cuestión que está muy en nuestras manos. Igual que, pues no sé, a nivel de sostenibilidad, tenemos un montón de recursos para poder tratar de ser mucho más sostenibles y, bueno, ¿no?, pues que ser bastante más amables con el medio ambiente. Entre nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Aquí hay un ecosistema que lo creamos entre todos y que en el fondo es cuestión de ser conscientes de lo que estamos generando en los demás, de ser conscientes de lo que estamos generando en nosotros mismos, consumiendo muchas veces de forma totalmente inconsciente las informaciones que nos encontramos a través de redes sociales, y en el fondo saber que todo esto no depende tanto de la tecnología, sino de cómo la podamos utilizar. Yo por lo menos lo veo así. Fíjate, tú eres una detective, podemos decir así, de las redes digitales, de Internet. Esa detective, seguramente tú como especialista en este mundo, te acordarás de cómo hace 10, 15, 20 años, cuando todo esto empezaba, cuando lo digital comenzaba a abrirse hueco, se hablaba mucho de cómo las redes en lo digital representaban y iban a representar la libertad, el acceso a la información. Pero se ha convertido un poco, no en lo contrario, pero también lo contrario ha encontrado su hueco. Exacto. Hay como... A ver, ¿cómo diría yo? Hay una parte importante que es el poder detectar que efectivamente cada vez vamos a tener más tendencias, que hay siempre, ¿no?, porque esto nos lo encontramos siempre, una vertiente criminal que al mismo tiempo que se va dando cuenta que tienen más facilidad para poder pues robar o para poder estafar o para poder utilizar la tecnología para todo lo contrario, para lo que aparentemente está pensada. Y esto sigue ocurriendo, va a seguir ocurriendo, y es algo que deberíamos tener en cuenta, la verdad, que siempre se va a poder encontrar la cara B, y de hecho siempre se encuentra. Tú como detective de Internet, ¿te has encontrado algún tipo de fraude? ¿Cuál es el más común en este tipo de mensajes en redes? Se habla mucho de phishing ahora, de doble personalidad, de suplantarnos en la identidad. ¿Te has encontrado que hay un auténtico submundo que no es tan submundo porque es absolutamente real la influencia que puede tener? Y tanto. Es absolutamente real. De verdad que muchas veces hablando con amigas o con familiares me dicen, oye, Sima, pero tú esto que lo ves a diario o a lo mejor una vez al mes, digo, pero ¿cómo que a diario? Un montón de veces a diario. Tanto el equipo con el que nosotros trabajamos, que ahora estamos en unas 26 personas, 27 personas, cada uno tiene un tipo de formación diferente. Pero lo que a mí más me llama la atención es que cuando luego hablamos con personas que se dedican a otros temas, antes a lo mejor no era tan habitual que alguien, un psicólogo, te dijese, ostras, pues he tenido un caso de este tipo o he tenido un caso de otro tipo. Pero es que ahora cuando hablamos con psicólogos o cuando hablamos con profesores, con gente que está en el sistema judicial, todos me devuelven lo mismo. Con lo cual quiere decir que ya no es algo que nosotros como profesionales del análisis del cibercrimen nos lo encontramos, sino que esto ya está mucho más, o sea, ha ido permeando en muchas otras capas de la sociedad. Y mira, ahora hablando con una cuñada que justamente se dedica a magisterio, muchas veces me dice lo mismo, que lo está notando en las personas con las que está trabajando y en los propios críos con los que está, que esto es algo que les preocupa y mucho, porque está ahí y ya son desde pequeños. ¿Cómo se puede definir un poco tu trabajo? ¿Cómo eres? ¿Estaría bien presentarte, identificarte como ciberdetective? Bueno, no, porque no soy una detective y no estoy colegiada como detective, pero nosotros normalmente lo que decimos es que nos dedicamos a la protección de la identidad digital, tanto de personas como personajes públicos generalmente, como de empresas. Y dentro de nuestro equipo trabajamos con dos detectives privados. Y evidentemente fuera del despacho, cuando tenemos algún caso en el que requiere de una investigación privada, más allá de la parte ciber, entonces trabajamos con compañeros que efectivamente son detectives. Porque hay cosas que, a pesar de que las personas que nos dedicamos al análisis de inteligencia sabemos que tenemos compañeros que lo hacen, en nuestro caso ahí somos súper respetuosos. Y lo que es el detective se queda en el detective y el resto lo hacemos nosotros. ¿En Ombranding te has encontrado con casos, por ejemplo, de gente que duplica la personalidad, que tiene, por ejemplo, el número de tu tarjeta y opera con ella sin ser esa persona? Sí. ¿Hay forma de defenderse de eso? Sí. Lamentablemente hay un montón de casos. Los casos de suplantación de identidad se están haciendo cada vez más, cada vez se utiliza más esta cuestión para poder cometer un tipo de delitos un poquito mayores. Voy a poner un ejemplo. Ahora, el otro día, hablando con un amigo que se dedica a la tecnología blockchain, me estaba diciendo, teníamos ahí una discusión, yo le decía, oye, tenemos un problema porque con algunos testigos protegidos estamos tratando de proteger su identidad digital y nos estamos dando cuenta que ya algunos han empezado a utilizar algunas identidades. Y él me decía, no, con la tecnología blockchain todo esto va a cambiar y va a ser casi imposible suplantar la identidad. Mentira por lo que yo veo a diario, porque es que está en el ser humano. Desde que el mundo es mundo, ha existido el que se ha dedicado al mal o al que tiene más tendencia a ello. Pues a día de hoy, las suplantaciones de identidad son continuadas y aunque la tecnología vaya cambiando, siempre va a haber el que va a tratar de utilizar, pues incluso un monedero de criptomoneda que no esté suficientemente securizado como para poder beneficiarse de ello, haciéndole un SIM swapping, por ejemplo, duplicando su tarjeta SIM, y si la persona que es propietaria de ese propio monedero no tiene debidamente custodiada su cuenta de criptomonedas y además también no tiene el doble factor de verificación activado en su correo electrónico, y la verdad que es que nos lo encontramos a diario. Has utilizado un término que se está ampliando mucho recientemente en muchas ocasiones, sin embargo no sé exactamente qué significa y seguramente mucha gente lo ha oído, pero se está incorporando ahora al debate, a la conversación, el término blockchain. ¿Qué es eso? Pues vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de identidad, por ejemplo, en blockchain, lo primero que tenemos que pensar es en que hay una capacidad absolutamente inmensa de gestión de datos y de repartición de esos datos en muchísimos usuarios. De manera que quedaría, como digamos, una identidad dividida entre muchísimos usuarios, que además no van a saber qué es lo que están custodiando. Con lo cual es una manera de poder ir dejando copias de una información de forma fragmentada. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí siempre se ha tratado de comunicar como algo que garantizaría el anonimato y que garantizaría la privacidad, porque uno no es consciente de lo que está, digamos que, manejando de los demás, y así pues con cada uno de los diferentes usuarios. Pero esto tiene un arma de doble filo, porque, por ejemplo, si yo soy un testigo protegido y tengo que borrar mi pasado, justamente como nadie sabe dónde está almacenando esas partes de la identidad, tú no podrías hacer un rastreo tan fácil para poder eliminarlo, con lo cual, bueno, tiene las dos partes. Una de las cosas que vosotros hacéis, y no sé, por ejemplo, la reputación digital. Antes la tenía algunas personas, pero ahora todo el mundo es víctima de esas acusaciones. Nadie tiene, o casi nadie tiene, buena reputación digital. Cualquier nombre que se nos ocurra, podemos buscar ese nombre y ver que se dicen cosas buenas, pero que también tiene una reputación mala. ¿No ha invadido un poco la maldad a todo lo que se dice sobre cada persona? Buah, es que claro, aquí nos encontramos con una situación que, como tú muy bien estás apuntando, ya es así. Hay muchísimas personas que, sin comerlo ni beberlo, de repente empiezan a recibir una serie de comentarios negativos, que muchas veces puede ser que tengan un origen en una cuestión personal. Por otro lado, nos podemos encontrar, por ejemplo, en que tiene un origen en una cuestión que quizás sería más profesional, algún excompañero, algún compañero actual, incluso pues a nivel de competencia. Y luego también hay otra cuestión que es más como la económica, ¿no? ¿Quién eres tú para una sociedad, para una institución, para una empresa, y cómo puedes tú de repente estar en mitad de todo esto? Entonces, claro, muchas veces, incluso en las situaciones de extorsión, o por ejemplo de sextorsión, se utiliza como mecanismo para poder extorsionar y facilitar que esa persona haga lo que tú quieres, pues tratando de amenazar con voy a destrozar tu reputación. Y en algunas otras ocasiones también es por activismo, ¿no? Oye, no me gusta este político, le voy a hacer la vida imposible para que esta persona deje de formar parte de este grupo político o deje de formar parte, pues, de las personas como más conocidas. Entonces, sí, efectivamente está ocurriendo y ocurre muchísimo, y es algo que legalmente, si la persona que está haciendo una campaña de desprestigio controla muy bien cuáles son los límites legales, y además también conoce cómo poder estar lo más anonimizado tecnológicamente posible, pues hace la campaña perfecta, con lo cual hace el crimen perfecto, que no existe, pero bueno, que sí que pasa. Ya por último, María de Selva, supongo que para hacer esto en muchas ocasiones es necesario que se utilicen, y lo utilizan mucho los malos, podemos decir así, el término perfiles falsos. Eso es muy habitual, ¿no? Los perfiles falsos son nuestro día a día. Hay desde el perfil falso que está mal hecho, que tú te das cuenta que es alguien que no tiene mucho conocimiento, hasta la persona o el grupo de personas que utilizan perfiles falsos que tienen mucho trabajo detrás, que ya lo tienen bastante trabajado, con lo cual, si le dedicas horas, te das cuenta que claramente es un perfil que está orquestado. Y luego tenemos, pues, aquellos que forman parte de una red, por ejemplo, de bots, que algunos bots están muy bien hechos y son muy difíciles de poder identificar, y en otras ocasiones es casi imposible poder identificar. O sea, sí, están por todos lados. Cuando tú empezaste en un branding, ¿no te imaginabas que este iba a ser el futuro? Seguramente esto es el futuro de muchas cosas, porque depende mucho eso, el futuro de muchas personas, que esté limpia su imagen y que no esté afectado por estos perfiles falsos, por los bots, por los hackers, y por este tipo de identidades que suplantan a otras o que directamente las crean. Sí, eso... Bueno, solo una pequeña diferenciación. Para mí, seguro que para muchos compañeros míos, lo que sería, digamos, un hacker es una persona que, con un alto conocimiento de una materia concreta, trata de, vamos a decir, que buscar la forma de alterar un sistema. En el caso de la delincuencia, nunca nos referiríamos a hacker como alguien que tiene mucho conocimiento, por ejemplo, de informática o de seguridad tecnológica. Entonces, ahí simplemente hacer esa diferenciación. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Selva Orejón ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Vivimos un momento, año 2022, en que hay que estar muy atentos a esa... Bueno, otra realidad, o la realidad de las redes, la realidad del mundo digital. Esa realidad tiene buenas cosas y tiene cosas también preocupantes. Y personas como Selva Orejón hacen y luchan porque esa parte buena sea la que se fortalezca en el mundo digital, en el mundo de Internet. Selva, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. cosas, hay muchas cosas por delante todavía hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a tener encuentros con lo desconocido, os vamos a hablar con un especialista en el mundo del inconsciente, vamos a tener también Eureka, nos vamos hasta Colombia, porque allí está Mado Martínez, que nos va a hablar de cómo científicamente cambiar de aires puede prolongar la vida. Vamos a tener Callejón, el mundo del cine, la actualidad del séptimo arte, como siempre, con José Manuel Escribano. Y vamos a tener también Señales del Fin del Mundo, como siempre, con Javier Sevillano. Os recordamos en la página web www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y también tenemos una etiqueta, un hashtag en Twitter, en redes sociales, @RosaVientos. Lo dicho, hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de 1 a 4 de la madrugada. Os recordamos, en los domingos por la noche, madrugada de lunes, estamos entre 1 y 5 de la madrugada. Aquí, en la sintonía de Onda Cero, comienza entonces el cruce de las 5 y hasta ese momento está La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad, en la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, que es bastante tremendo, y después continuamos, todavía una hora más en La Rosa de los Vientos, todavía una hora más, repetimos, insistimos, Eureka, encuentros con lo desconocido, encuentros con el inconsciente, el callejón con José Manuel Escribano, y también la información en Señales del Fin del Mundo. Pero será después de la actualidad, después de las noticias, que ya mismo en Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Mucha reacción en redes sociales, en Twitter, a lo que acabamos de comentar sobre los bots, sobre los haters, sobre los perfiles falsos, en @RosaVientos, en redes sociales, en Twitter. En esta hora de programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ahora mismo y que va a comenzar con la resolución al concurso de esta noche, sabiendo quién es el personaje oculto. Nos has contado, Silvia Casasola, a lo largo del programa algunas pistas para identificarlo. Ahora vamos a resolver el concurso y vamos a saber también quién es el ganador. Pues como hemos estado comentando, en estos días Amnistía Internacional está realizando una campaña para que no se extradite a Julian Assange, campaña que personalmente he apoyado y he firmado. Y me gustaría que, si tú estás de acuerdo, querido oyente, pues te animaras a hacer lo mismo, y vamos a ver si entre todos pues podemos hacer justicia con este personaje tan importante en la historia de nuestro país, sobre todo en el mundo del periodismo. Y al igual pues que deberíamos hacer con Snowden, también, si se pudiera llevar a cabo y, no sé, y pudiera llevar una vida en libertad y no tuviese que seguir recluido en Rusia, pues eso, que todo se normalizara, que no se criminalizara cuando se intenta contar la verdad, cuando son personas que encima están, pues eso, sin llevar una vida normal. Bueno, los tres protagonistas de esta noche, bueno, pues ellos también fueron incómodos para los gobiernos de turno. ¿Y por qué? Pues porque protestaron con resistencia no violenta por sus derechos y dignidades para que todos intentáramos vivir también de la mejor manera. Y aún así, fueron numerosas veces metidos en la cárcel y dos de ellos tuvieron un final cruento, sí, sí. Cruento. Tanto Mahatma Gandhi como Martin Luther King fueron asesinados por fanáticos. En 1948 fue abatido a tiros el líder indio por traicionar a la India, según sus asesinos. Eso fue lo que argumentaron. Y en 1968 el reverendo King fue asesinado por un francotirador que le descerrajó un tiro mortal en la cabeza. Menos mal que el protagonista de hoy tuvo un final feliz, aunque por lo visto muchos piensan que murió en prisión. Y a esto, que es una mentira, le llaman el efecto Mandela. La gente aprende a odiar, pero se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar. Lo cierto es que después de 27 años encerrado en la cárcel, Nelson Mandela fue liberado y pudo cumplir su anhelado sueño, poner fin al apartheid en Sudáfrica. Y aunque es cierto que se mejoró mucho el racismo y también las desigualdades sociales, hoy en día persisten en este país, o en un menor grado. Bueno, Mandela ha sido noticia porque se intentó sacar a subasta la llave de la celda en la que estuvo 18 años preso. Y el gobierno sudafricano ha logrado recuperarla porque para ellos dicen que simboliza la dolorosa historia de Sudáfrica y al mismo tiempo representa el triunfo del espíritu humano sobre el mal. ¿Y quién habrá sido el ganador o ganadora de esta noche en La Rosa de los Vientos? Pues participó en Twitter, se llama Celia Baena y tiene @celiamatrona. Así que ya sabes, Celia, envíanos tu dirección a rosa.vientos@ondacero.es y dices, concurso ganadora Nelson Mandela. Y nada, y te llegará un recuerdo del programa para que siempre, siempre te acuerdes de este momento. Así que, enhorabuena. Vamos a continuar en La Rosa de los Vientos y nos vamos a ir muy, muy, muy lejos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Y nos ha dado un aire, no, perdón. Hemos cambiado de aires y nos vamos hasta Colombia. Porque aquí en Eureka se ha ido Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, buenas noches, ahí un poquito qué menos, suerte, ¿no? ¡Qué suerte tienes! Ay, pues la verdad es que aquí es de día. Claro, por eso. Te has ido a Colombia, has cambiado de aires con un objetivo que era vivir más, ¿no? Bueno, mira, pues al igual vivo unos años más, porque hay unos estudios que dicen que si cambias de aires, vives más. De hecho, puede tener múltiples beneficios, siempre dependiendo del contexto, claro. Pero, por ejemplo, sabemos que las serpientes que cambian de aires viven más años. Esto lo hizo además un estudio de la Sorbona en Francia. Y la cuestión es que yo cuando leí este estudio me quedé pensando, pero ¿por qué será, no? Porque el estudio, bueno, sí, la serpiente que cambia de aires vive más años. ¿Por qué será? Oye, pues si lo piensas un poco, a lo mejor tiene que ver con la epigenética. Porque ciertamente si te tiras toda la vida viviendo en un mismo sitio o expuesto a unos mismos entornos, ¿vale? Sobre todo si son contaminantes, pues tú estás ahí recibiendo a saco todo ese impacto todo el rato. Pero a lo mejor si vas cambiando, ¿vale? Si vas cambiando, aunque sea de una polución. Pero claro, a otra, hay que cambiar, no hay que cambiar de contaminación en contaminación, de tóxico en tóxico, sino que cambiar de algo sucio a algo limpio. Hombre, ya, pero la contaminación a lo mejor tampoco es la misma. Quiere decir que a lo mejor tú vives en un sitio en la que tienes unas torres eléctricas, ¿vale? Sí. De alta tensión y tal. Y a lo mejor, pues eso, pues te tiras ahí 5 años. Pero ya te vas a otro sitio y a lo mejor ahí hay polución, pero ya no estás con las torres eléctricas ahí todo el rato, ¿no? Oye, por cierto, perdona, Mado, ¿qué haces allí? ¿Qué haces en Colombia? Vamos a contar, porque mucha gente estará diciendo, bueno, ¿y qué hace Madu en Colombia? Ha cambiado de aire, pero temporalmente. Claro, ¿se ha ido a pasar unos días o se ha ido a trabajar? Voy a estar varias semanas, varios meses, y he venido invitada por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, que es como el Instituto Cervantes de aquí de Colombia, para participar en unos intercambios culturales. He venido en calidad de escritora visitante y voy a estar intercambiando y participando y ayudando a evaluar algunas tesis doctorales en los programas de máster de escritura creativa y estudios editoriales, y también en la Fundación Universitaria Compensar. Pues también en el departamento de comunicación, haciendo una serie de historias, seminarios, masterclasses, y ya pues entre unas cosas y otras pues estaré también en la Feria del Libro de Bogotá, que este año también han tenido la amabilidad de invitarme, y por fin va a ser presencial, que el año pasado nos tuvimos que conformar con que fuera virtual, y estamos deseando reencontrarnos, que además este año la Feria del Libro de Bogotá tiene como lema eso, el reencuentro. ¿Y coincide con gente que va de diferentes países, o sobre todo vas a tener intercambio con gente de allí, de Colombia? De muchísimos países. En la Feria del Libro, además, el país invitado este año es Corea. Y en el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Fundación Compensar, la Universidad Compensar, vamos a estar en los departamentos de literatura, comunicación, estudios literarios, pues haciendo un poco lo que nos gusta, ¿no? Que es compartir, crear, hablar de libros. Y bueno, yo tengo muchas ganas de dar clases también un poquito de literatura fantástica, de género fantástico, de escritura creativa y cosas así. Y como decíamos, te has ido ahí a Colombia, has cambiado de aire, estás en Colombia y has cambiado de aire, que se ha demostrado en experimentos científicos que eso puede alargar la vida. O sea, que viajar es un chollo, vamos. Bueno, si no te pierden la maleta, como a mí, que llevo 2 días aquí sin nada, o sea, aún estoy esperando, pero bueno, vale, bien, cambiar de aires alarga la vida y estresa un poco si te pierden la maleta con Iberia, pero bueno. Exacto, sí, con una compañía de aquí, que la gente no piensa otra cosa, sí. Increíble, increíble. Bueno, pues sabemos que las serpientes que cambian de aires viven más años, según este estudio de la Sorbona en Francia, que yo creo que tiene que ver con los contextos, los entornos y la epigenética, ¿no? Sanear un poco el tema. Pero vosotros, ¿habéis visto la película esta? A mí me encanta, es la favorita de un amigo. Love Actually. Sí. Es muy navideña, es una película muy navideña, y hay un personaje que no tiene suerte en el amor, pero nada, o sea, le va muy mal. Y hay otro amigo que le dice, tú lo que necesitas es irte a otro lugar. Uh-huh. O sea, este no es tu continente. Si te vas a otro sitio, seguro que eres el rey, ¿no? Y el tío se va a Estados Unidos. Y efectivamente. Bueno, y triunfa. Claro, y allí triunfa, ¿no? Y viene, bueno, y viene pues, luego con dos churris, ¿no? Sí, bien, exactamente. ¿Te acuerdas? Qué buena memoria tienes. Bueno, pues a veces pasa un poco así. De hecho, a veces algunos psicólogos te lo recomiendan, ¿no? Como, venga, es hora de cambiar de contexto. Porque tenemos esa expresión de cambiar de aire que dice, bueno, a este lo que le hace falta es un cambio de aires. Oye, pues es una frase que tiene su intríngulis y al final está basada en una gran realidad, porque el ambiente vital está viciado o estamos demasiado conectados a un problema como para poder tomar distancia, ¿no? Y ser objetivos, ¿no? Y es entonces cuando alguien te dice eso. A ti lo que te hace falta es un cambio de aires. Y a veces pues nos lo decimos nosotros y a veces pues te lo dice el psicólogo. A veces basta simplemente con salir del entorno cotidiano, con hacer alguna pequeña escapada o salir a dar un paseo para oxigenarte un poco, ¿no? Ya te vas desconectando, te oxigenas. Nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Pero bueno, que... Pero eso no es alejarse de los problemas y tener otros. No es alejarse de una realidad incómoda. Alguno puede decir, bueno, te vas de lo que te molesta y bueno... Hombre, si te vas a muchos kilómetros y rehaces tu vida por otro lado, sí, pero si es para un ratito, no, claro. La verdad es que te ayuda a veces a tomar distancia y ver las cosas no desde dentro, sino desde fuera, y no en caliente, sino con otra perspectiva, ¿vale? A veces alejarse en kilómetros o desconectar un poco del ambiente en que te encuentras también se traduce en una distancia emocional, ¿no? Y es importante. Y luego hay una pregunta que mucha gente se hace, que es como, ¿te cambia la personalidad vivir en otro país? Yo creo que un poquito. Yo creo que, sí, yo creo que dependiendo del entorno en donde estés, el entorno cultural, la gente con la que te muevas, también influye. por ejemplo, en un trabajo, si tú estás en un trabajo donde la gente es súper seria, donde a lo mejor el jefe es un exigente, no sé qué, crea una tensión a lo mejor un poquito complicada. En cambio, si estás en un trabajo donde la gente es como más en plan familia, que te hace la vida más fácil o que tú te sientes más a gusto, pues eso, jolín, si se nota, si tú vas a lo mejor a una tienda y se nota perfectamente, si hay buen feeling entre los empleados o están todos con una cara de amargados que te mueres. Entonces yo creo que algo sí te afecta en la personalidad. Pues fíjate que hay estudios interesantes en este sentido, hay estudios psicológicos, hay estudios antropológicos, culturales en este sentido, que aluden al hecho de que cambiar de país puede de hecho modificar tu personalidad, porque al final los seres humanos somos terriblemente proclives al contagio, ¿no? Bueno, que no lo digan con el coronavirus, pero bueno, claro, que me estoy refiriendo al contagio social. Entonces, claro, cuando te mudas a vivir a otro lugar, lo primero que haces es pasar un periodo de descubrimiento, de adaptación, ¿no? Porque tardas unos 3 meses en adaptarte, que es la media que dicen que tardas en adaptarte a un sitio nuevo, 3 meses, vale. Y la experiencia va a ser más positiva o negativa dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, si te gusta el sitio, si te gusta la gente, si tú querías estar ahí o en realidad te has visto forzado a mudarte de ese lugar, por emigrar, por trabajo. La cuestión es que, ya te lo digo yo, que el carácter de los ingleses no es el mismo que el de los colombianos. Yo he vivido en los dos países, ¿no? Uh-huh. Y tampoco el de los italianos y los alemanes, los noruegos, claro, o los portugueses. Es algo cultural. Pero el ser humano es un ser biopsico-sociocultural. Y la cultura, desde el punto de vista antropológico y psicológico, también moldea nuestra personalidad, no solo de grupo, sino a nivel individual, porque al final la personalidad viene determinada por factores genéticos, pero también ambientales, como son los culturales, y casi diría que esto es lo más importante. A ver, que eso no quiere decir que si te vas a China te entran ganas de comer pangolín, ¿vale? Claro. Por poco tiempo. Pero los cambios que se pueden producir al cambiar de aires, ¿esos cambios son más biológicos o psicológicos? Psicológicos. Mm. Psicológicos. Solo que el entorno también influye en tu expresión epigenética, sí, al final. La nutrición, la exposición al ambiente, todo eso también influye. Pero el ritmo de vida también. Por supuesto, las ciudades, los pueblos. No significa que si te vas al Reino Unido de repente pasas a ser un hincha del Madrid, a convertirte en fan del Manchester. No, pero sí puedes experimentar ciertos cambios. Y según Jason Renfrow, que hizo una investigación sobre el tema en Cambridge, hay 3 elementos que marcarían las diferencias, que son los flujos migratorios, la ecología y la influencia social y el demás. ¿Y los flujos migratorios por qué? Pues porque si a ti te gusta el arte, por ejemplo, a lo mejor te sientes atraído por lugares donde prolifera el arte, ¿no? Como Chicago, ¿no? Lugares con artistas de cierto credo que a ti te atrae, que al final como tú también te mudas allí y acabas desarrollando un carácter que llevabas como germen un poquito en tu interior, ¿no? O sea, que al final acabas siendo lo que tú querías un poco ser, ¿no? Ser tú mismo, pero no podías desarrollarlo o expresarte donde estabas. Y o sea, embargo, que te sientes Chicago, un poquito más libre, ¿no? O ir a París, al Montmartre o algo así. Claro, al mismo tiempo contribuye eso a consolidar la personalidad del sitio. Por eso es importante que la gente se encuentre en entornos un poco donde pueda ser uno y desarrollarse y expresarse creativamente de la manera en la que le gustaría. Y en segundo lugar, la ecología y el entorno. Y este es muy interesante, porque en un ambiente cualquier rasgo de la personalidad, al menos en términos de evolución, va a tener costes y beneficios. Eso es un estudio que hicieron y lo publicaron en Advances in Experimental Social Psychology. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas extrovertidas, por ejemplo, son más escasas en países donde tradicionalmente proliferan las enfermedades infecciosas. Atención, porque cuanto más se acerquen a otros, más probabilidad tendrán de contagiarse. Ajá. Uh-huh. Y otro dato curioso. Fíjate, estos estudios son de antes de la pandemia, ¿eh? Que nos sirvan para reflexionar. Y otro dato curioso. Los extrovertidos tienen un sistema inmune más potente, según otro estudio de la Universidad de Nottingham y la UCLA de Los Ángeles. La explicación podría ser multifactorial y hay otros factores a tener en cuenta. Pero lo menciono a modo de curiosidad, como si la extroversión, ¿no? Al exponernos más al contacto, claro, con otros, forzara tu sistema inmune a estar más alerta, ¿no? Y luego, como último elemento, que es que nos queda el clima del sitio al que nos mudamos a vivir, porque el clima influye en el carácter cultural del sitio y la personalidad de la gente. No es lo mismo disfrutar de muchas horas de sol, temperaturas agradables, que estar todo el día en tinieblas, soportando lluvia pérdidas continuas, eso moldea un poco las costumbres y cultura de la sociedad y, por lo tanto, de las personalidades. Pero otro elemento más, según los psicólogos, que es la variable cultural o social previamente dicha. ¿Y por qué nos cambia la personalidad? Bueno, porque las ideas, la cultura y los principios de nuestro lugar de residencia no solo se transmiten de generación en generación, sino también a los recién llegados. O sea, los romanos conquistaron Grecia, pero la cultura griega conquistó Roma. Y eso puede pasar. También puede pasar que al llegar a un lugar nuevo y por susceptibilidad social y nuestro deseo primate de ser aceptados en el grupo, porque somos bonitos evolucionados, pues que no nos gusta estar aislado, ¿no? Pues nos sintamos más proclives al cambio, ¿no? Por lo tanto, ese cambio, esos cambios de aires tienen una influencia, evidentemente psicológica, pero también tienen una influencia por factores físicos que te encuentras diferentes a los que tenías en el lugar de procedencia y por el entorno. Con lo cual, es psicológico, claro que lo es, pero también es biológico, es palpable. Tú lo has dicho, Bruno, epigenética, cuestiones de ambiente, dieta, gastronomía. Y muchas veces todo eso influye. Y muchas veces también se desarrolla facetas de la personalidad que a lo mejor en tu entorno habitual, que es tu zona de confort, pues ni te das cuenta y vas a otro sitio y resulta que te descubres a ti mismo y dices, ahí va, pues fíjate, si es que yo aquí estoy como pez en el agua. Exacto. Mado Martínez se ha ido a Colombia, Eureka, esta noche sobre lo que significa la influencia que tiene en la vida, la larga, el cambio de aires. Mado, mil gracias, hasta la semana que viene que seguirás allí. Y mucha suerte con la maleta. Gracias, un abrazo grande, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Callejón del Escribano. Hoy sueños, muchos sueños, esperanzas son las que tiene. También lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos. Hemos hablado mucho de sueños esta noche y hablaremos también de cine. El cine es el mundo de los sueños, el mundo de la expectativa, el mundo de lo bueno y lo malo que nos espera en el futuro. El cine nos presenta lo que somos en apariencia y lo que somos también en el inconsciente. En esas hay grietas, bueno, pues el cine también las muestra. Y para algo es el espectáculo más grande del mundo, el séptimo arte, que aquí comentamos siempre con la actualidad en del mundo del cine en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine que, bueno, estamos a la expectativa todos los días, todas las semanas, sí, todos los sábados, bueno. Te lo preguntamos. Y todos los sábados, bueno, nos dices, está intentando recuperarse. La taquilla, sí, sí, en el mundo del cine como representación del estado de ánimo, en este caso de la sociedad española, pero seguramente es una representación bastante fiable de todo lo que pasa en el resto del mundo. Es verdad que sí, y bueno, ya sabes que yo soy optimista, pero caray, qué trabajo me cuesta dar buenas noticias. No, en el último fin de semana, en el pasado fin de semana, la taquilla pues se ha quedado más o menos como estaba. Ha habido una ligerísima bajada, pero prácticamente igual. Se perdieron en total 22.000 espectadores en el fin de semana. Quiere decir que eso es prácticamente igual. La taquilla quedó sobre los 500.000 espectadores y los 3.400.000 euros, es decir, igual, prácticamente igual que el fin de semana anterior. Y también, como el fin de semana anterior, si lo comparamos con el mismo fin de semana del año 21, la verdad es que estos 3,4 millones de euros en aquel momento eran 434.000, no llegaba ni al medio millón de euros, de manera que, comparándolo con el año anterior, pues hombre, vamos mejorando las cosas como son. Afortunadamente que es así, sí, porque el principio del año pasado, aunque nos hemos olvidado, fue mucho peor que este año. Horrible. Pese a la Omicron, pese a todo lo que se ha comentado, pese a toda la información, que por supuesto es muy negativa, pero no tanto como lo era aproximadamente hace un año. Una de cada 100 personas se ha apuntado, más o menos han ido al cine en los últimos tiempos. En la última fin de semana. Sí, sí, sí. Pero... Sí, yo estoy casi convencido, te aseguraría, que más de una de cada 100 han visto películas. Y no en la televisión, no las que programan las cadenas, pero han visto películas de alguna forma. Yo te lo comentaba la semana pasada, no sé si la pandemia puede cambiar o está cambiando un poco el hábito de ir al cine. Pues no cabe duda, porque es que además, fíjate, si miramos un poquito, simplemente las dos primeras películas, ¿no? De la taquilla. La primera ha sido Spider-Man, que lleva no sé cuántas semanas siendo la número uno. Oye, ha hecho 527.000 euros en este último fin de semana, es decir, mucho más que el fin de semana mismo entero del año pasado, ¿no? La verdad es que Spider-Man lleva ya 26 millones y medio recaudados, es un bombazo. Pero la segunda peli es de una película española, La Abuela, la película de terror de Paco Plaza, que ha hecho 510.000 euros de recaudación en 370 pantallas, es decir, 1.380 euros por sala, más que Spider-Man. Quiere decir que hay afición, que hay ganas de ir al cine. Lo que falta es que vayamos todo el mundo, lo que tú decías, ¿no? No sé si una de cada 100 o algo más, desde luego, pero eso es lo que nos falta, ¿no? Que realmente todo el mundo, toda la gente, todos los espectadores, nos demos cuenta de que hay que ir a las salas y nos pongamos al tema, que es que tampoco es tan complicado, ¿verdad? Ya no hay este problema, las salas siguen siendo seguras, el cine es seguro, en fin. Hay que ir al cine, Bruno. Hacemos desde luego ese llamamiento desde aquí, desde el Callejón, que tiene más actualidad relacionada con el mundo del cine. Actualidad y noticias que nos hablan de personas y de datos y de cosas que no se van nunca. Casi, casi, José Manuel, parecen inmortales. Efectivamente, hombre, tenemos por ejemplo a Mary Shelley, que vuelve otra vez al cine, la figura de la literatura, la figura universal por su creación del monstruo de Frankenstein, ¿no? Bueno, recordemos que en el 2017 se estrenó la película de Aif al-Mansur, que trataba sobre todo de la relación de Mary con Percy Shelley, con el que fue su marido, ¿no? Y en el 1994, Kenneth Branagh rodó su propio Frankenstein de Mary Shelley, una película estupenda, ¿no? Además de las múltiples, infinitas versiones más o menos cercanas a la criatura que pueblan la historia del cine. Bueno, pues la próxima va a ser Mary's Monster, el monstruo de Mary, y estará dirigida por Farren Blackburn, el director del Martillo de los Dioses y de Atrapados. Producen Rose Pictures y Fútbol 73. El reparto todavía no está definido, pero sí que hay un guión de Deborah Braxton, Stephen John Hallett y Siggy Heath, que nos habla de la batalla de Mary Shelley con su propio monstruo interior mientras trataba de dar forma a su novela de ficción. El trabajo de esta mujer para dar forma a un personaje realmente inmortal. Frankenstein es uno de los personajes que más veces ha poblado la pantalla. Y su autora, Mary Shelley, pues yo creo que también. La verdad es que nos comentabas lo de Spider-Man, es una figura que se repite en el mundo del cine. Bueno, sí. Bueno, pues Frankenstein más y mejor, además. Hombre, yo creo que sí, es un monstruo que además viene de un personaje, vamos, que viene de la literatura y viene de la literatura y del cine antiquísimo. El primer Frankenstein de cine mudo ya era una auténtica maravilla, ¿no? Y siempre hemos tenido a este personaje en la pantalla. Además, me parece un personaje realmente interesantísimo, ¿no? Esta creación a base de todo de otras personas, bueno, en fin, no vamos a contar el argumento que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero realmente un personaje fantástico, estupendo. Y no es el único, la única persona inmortal que comentamos aquí. Pues sí, por desgracia, la otra inmortal es nuestra querida Mónica Vitti, la que fuera musa de Michelangelo Antonioni, del cine europeo y yo creo que de todo el mundo. Una mujer bellísima, además una gran actriz, dúctil, de enorme personalidad. Bueno, trabajó además de con Antonioni con toda la nómina del cine italiano, ¿eh? Con Monicelli, Zampa, Rossi, Carlo Di Palma, que fue también su pareja durante unos años, Alberto Sordi, Ettore Scola, De Sica, pero también con directores internacionales como Miklos Jansó, Joseph Losey, Roger Vadim, incluso Luis Buñuel, nuestro Luis Buñuel, con el que trabajó en El fantasma de la libertad. Con Antonioni precisamente rodó cuatro películas fundamentales: La aventura, La noche, El eclipse, esa trilogía de la incomunicación, y El remate, El desierto rojo, una película, una obra maestra, de alguna manera la inventora del cine en color. Bueno, María Luisa Cecchiarelli, que era su verdadero nombre, rodó más de 60 películas entre 1954 y el 62 y ya está para siempre en la inmortalidad, en la historia del cine de todas las épocas y de todas las latitudes. Y hablando de inmortales, hablando de grandes, muy grandes, y de mujeres bellísimas, vamos a hablar y citar, por ejemplo, a Kate Blanchett, que va a estar la semana que viene en premios Goya, que se van a celebrar este año y que por primera vez van a reconocer la trayectoria extraordinaria e inmensa de una actriz a nivel internacional, Kate Blanchett, pero es la gran gala del cine español. Hombre, sí, el próximo sábado, como tú dices, la gran gala, la gran fiesta del cine español. Kate Blanchett es un Goya seguro, el Goya a la mejor interpretación internacional, y también Pepe Sacristán se llevará el Goya de honor del cine español, ¿no? Y luego, bueno, pues hombre, yo creo que es una convocatoria en la que muchas sorpresas no va a haber, Bruno. Va a ganar El Buen Patrón, va a haber cosas para Madres Paralelas, para Maisabel, en fin, bueno, creo que habrá una sorpresa o dos, naturalmente, porque los señores de la Academia ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Pero me parece que es una de las ocasiones en las que realmente el pescado, si no está todo vendido, casi todo. El Buen Patrón es la película que parte como favorita, tuvo 1000 denominaciones, se hablaba al principio que era una de las tres que iba a estar ahí en la terna para ser importante ese, pero parece que con el tiempo se ha, pues, de líder destacado, ¿no? Se ha escapado un poquito del pelotón. Pues sí, de momento va ganando todos los premios, ¿no? Ganó el otro día el Feroz, este miércoles son los premios del Círculo de Escritores, y mucho me extrañaría que no ganara también, y desde luego para los Goya tiene 20 candidaturas, un pedazo de récord, ¿no? Será rarísimo que de las 20 no se lleve, vamos a decir, la mitad por lo menos, ¿no? Y por supuesto también se merece muchos premios, y los ha ganado, el reconocimiento es enorme de la crítica, el cine japonés en los últimos años está dando mucho que hablar, y lo está haciendo ahora mismo también, gracias a películas como esta. Va a ser nuestro comentario esta noche, la crítica. La película es Drive My Car. Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras normas. ¿Cómo dice? ¿Su chofer? Soy Misaki Watari. Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días. ¿Dice eso porque soy mujer y joven? En los últimos tiempos, José Manuel, todo el cine asiático ha sido importante, importantísima. Ya lo creo. Por supuesto, el público poquito a poco lo va a hacer tanto cada vez más. La crítica y los especialistas lo tenéis y hacéis unos comentarios extraordinarios sobre el mundo del cine asiático. Pero sobre todo y por encima de todos ellos, yo creo que, bueno, el coreano también, el chino, sí, pero sí, el japonés, yo creo que está un poquito por encima del resto. Por lo menos en los comentarios, ¿eh? No, es así, es que además la industria del cine japonés es verdaderamente potentísima en este momento, a la altura de las más potentes, a la altura de Estados Unidos, desde luego a la altura del cine indio en cuanto a número y en cuanto a calidad del cine de cualquiera. El cine japonés es siempre una referencia y también es verdad que además nos suele llegar lo mejorcito, ¿no? Con lo cual eso que salimos ganando todos. Me estoy acordando ahora de algunas películas, algunos títulos muy comentados, con unos comentarios verdaderamente fantásticos. Las películas de Kore-eda, por ejemplo, claro, Steel claro, Walking, claro. Y por hombre, citar quizás la más destacada de todas ellas. Una obra maestra, sin ninguna duda, ¿no? Pero el cine de Kore-eda está lleno de grandísimas películas, ¿no? De obras maestras también, ¿no? ¿Y qué podemos decir de Drive My Car? Bueno, pues vamos a decir lo primero de todo, que está dirigida por Ryusuke Yamaguchi. Como siempre pido perdón por mi pronunciación, porque ya sé que la fonética japonesa no se parece en nada a la grafía escrita, pero en fin. Mira, nadie que nos escuche te va a decir absolutamente nada. Bueno, si hay alguien bueno, que nos escuche, que sepa de grafía japonesa, oye, yo estaría encantado. Bueno, pues efectivamente yo lo intento, ¿verdad? La producción es de Akisa Yamamoto, el guión del propio director de Yamaguchi junto con Taka Masaoe, y los protagonistas, que son tres actores, dos actores y una actriz destacadísimos, y de Toshi Nijima, Toko Miura y Reike Kirishima. Bueno, la verdad es que hace apenas 3 meses del estreno de La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, ¿no? Y ya está aquí la siguiente película de Yamaguchi, la nueva revelación del cine japonés. Bueno, podría haber sido al contrario, porque las dos se rodaron casi simultáneamente, pero Drive My Car se estrena después, aunque ya pasó por San Sebastián con apreciable éxito, por cierto. La película parte fundamentalmente de un relato de Haruki Murakami, y cuenta la vida de Yusuke Kafuku, un actor y director teatral al que vemos dedicado a sus montajes y otras actividades relacionadas con su profesión. Su trabajo lo absorbe, pero no le impide llevar una muy satisfactoria vida conyugal con su mujer, Otto, una guionista que encuentra en el sexo la mejor inspiración. Frecuentemente, al acabar de hacer el amor, le cuenta a Yusuke historias que se le ocurren de repente, llenas de misterio, de emoción y de erotismo. Bueno, esto es un prólogo que termina de forma abrupta y trágica. Luego han pasado 2 años y Yusuke se dispone a dirigir un montaje de Tio Vania en un festival de Hiroshima. Elige a los intérpretes, entre los que hay cierto conocido, también alguna sorpresa más, y comienzan los ensayos de una obra que será escenificada en japonés, chino mandarín, coreano, inglés y por lengua de signos, un símbolo de la universalidad de Chekhov que traspasa tiempos y lugares, sin duda. Bueno, y allí conoce a Misaki, una joven que le hace de chofer en sus desplazamientos por la ciudad. Yusuke lleva su propio vehículo, un coche sueco muy antiguo, pero que resiste el paso de las modas. Pero la organización del festival no quiere arriesgarse y no lo dejan conducir. En su lugar es Misaki quien lo hace y se revela pronto como una auténtica experta. Experta y además callada, porque Yusuke aprovecha cada viaje para oír una cinta que le grabó su mujer con los diálogos de la obra. Y claro, ambos pasajeros comparten kilómetros y horas de viaje prácticamente sin hablarse. Hasta que ese relativo mutismo se va a romper, porque Hamaguchi utiliza el espacio cerrado del coche, como en el primer episodio de La Ruleta, para que sus personajes se expresen. En diálogos cada vez más profundos, quizá también más sinceros, Yusuke y Misaki, el director con Koshi, su protagonista. Bueno, tan profundos que lo que Hamaguchi retrata son verdaderos monólogos compartidos, confesiones íntimas a dúo, con esos planos sostenidos que parecen penetrar en la psicología, en el alma de las personas. Y entre medias, los silencios. Drive My Car es una obra con muchas palabras, porque ese es el cine de su autor y también el teatro de Chekhov, y con una banda sonora prodigiosa. Excelente la música de Eiko Ishibashi, pero también el universo de ruidos, sonidos de todo tipo que envuelven la acción. Y además, efectivamente, esos silencios que estallan y se mantienen de manera clamorosa, como dice uno de los personajes. Y el propio Hamaguchi cuenta que el interior de un coche le resulta un espacio proclive a la conversación, al desahogo, incluso a la expiación. Yusuke y Koshi hablan de su oficio, de sus vidas, y hablan también de Otto, y por lo tanto, de la vida. Y el pasajero y la conductora, una vez que han quebrado sus barreras, hablan de las suyas, de sus existencias doloridas y de sus espantos, voluntarios o no. Y en el fondo está el tío Vania y sus avatares, ensayo tras ensayo, en la mesa y luego en las tablas, sirviendo siempre de contrapunto a la realidad que viven sus actores. Yusuke les requiere a que escuchen lo que dice la obra, como Hamaguchi nos culmina a los espectadores a que escuchemos a su película. Tío Vania habla del fracaso, de la dificultad del amor y de la pervivencia de los sentimientos. Drive My Car también. Y su escenario es igual de inmóvil, porque aunque parezca que se desplaza, en realidad todo ocurre dentro. Dentro del coche y dentro de las conciencias. Y el paralelismo se explicita en la doble escena final, en el abrazo entre Vania y Sonia, entre Yusuke y Misaki. Bueno, hay un viaje, sí, pero es un viaje hacia la verdad, el perdón y la esperanza. Hay mucho cine, y también esta película ahora, mucho cine que tiene como escenario, como teatro, como el lugar en el que se ponen cosas, y lo que pasa dentro de un coche, que sí, siempre es muy importante, es como muy importante. Ya en el mundo de la literatura también me estoy acordando, claro que sí, del libro de Kerouac, En la carretera, pero me acuerdo de muchas otras cosas y muchas películas que tienen lo que pasa dentro de un coche como la escena principal de lo que sucede y de lo que se narra en una película. Claro, sí, por eso Hamaguchi le dice, creo que tiene razón, ¿no? Que la gente que va en un coche, sobre todo si envía en un desplazamiento relativamente largo, termina por llegar a una conversación a veces más íntima que lo que podría producirse pues tranquilamente en una casa o pues, andando por la calle, es verdad, ¿eh? Vamos ya, si te parece, José Manuel, con el Super 10, un nuevo Super 10, una semana más, ¿eh? Con algún cambio, ¿no? Algún cambio hay, sí, ya lo creo que sí. Pues vamos allá ya con él. Que nos sitúa en el puesto número 10, ¿eh? Bueno, pues una de las 4 películas españolas que tenemos en el Super 10. Espíritu Sagrado, la peli de Chema García Ibarra, que llega al Super 10, a la semana 10. Todo un exitazo. 9. Mike Sabel, Diciar Boyaín, va cayendo. Son 19 semanas ya. A ver si con un poquito de suerte podemos rematar con la doble corona, como yo digo, con las 20 semanas de permanencia. 8. También va cayendo ya un poquito Spider-Man No Way Home, muy buena taquilla como hemos contado, pero la verdad es que se va resistiendo ya un poco. Joe Watts es el director, recordemos, y Tom Holland y Zendaya sus protagonistas. ¡Séate! Otra película española, esta que ha entrado fuerte en la taquilla esta semana, La Abuela. Paco Plaza es el director y Almudena Mor su protagonista. Primera semana en el Super 10. 6. El Buen Patrón se ha decidido ahora ya a despegarse. Quizá este último premio de los Feroz, lo próximo que viene, está animando un poquito al personal a ir a ver la peli. 5 semanas en la lista. Fernando León de Aranoa es uno de sus grandes triunfadores como director de la película. 5. El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro ha subido 2 puestecitos en su segunda semana de exhibición. 4. Ha bajado un puesto Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino con Filippo Scotti, con el gran Tony Servillo, 6 semanas en el Super 10. Las medallas, el bronce, el 3. Pues para la crónica francesa, la película de Wes Anderson, que lleva ya 15 semanas en la lista y que sigue siendo una película muy apetecible de ver. Y colgamos en la medalla de plata el número 2. Pues ha bajado un puesto. Ha perdido el liderato El Contador de Cartas, la peli de Paul Schrader, con un fantástico Oscar Isaac de protagonista. 5 semanas en el Super 10, 4 en el número 1 y ahora ha bajado. El oro, puesto número 1 para una película nueva en el puesto número 1 del Super 10. Pues es una película enorme, Bruno. Belfast, de Kenneth Branagh. La semana pasada se quedó en el 18, porque se conoce que, claro, todavía acababa de estrenarse. La taquilla no era todavía importante. Ahora mismo ha subido al número 1 directamente. Película de la semana, película de honor, primera semana en el Super 10. Belfast, de Kenneth Branagh. Belfast, una película que tiene que formar parte de nuestra cartera y nuestra agenda. Película que hay que ver. Estoy seguro, todo lo que aguante en cartelera, estoy convencido de que estará en el Super 10, porque la taquilla va a responder y la crítica, por supuesto, ya la ha consagrado, no solo la mía, la de todo el mundo. Y el sábado que viene aquí José Manuel Esquivano en el Callejón, y José Manuel Esquivano nos comentará qué es lo que pasa en la gran gala del cine español, en los premios de Goya, que se entregan el próximo sábado en Valencia. José Manuel, aquí estaremos. Hasta entonces. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. El 14 de marzo del año 2020 comenzó el confinamiento, comenzó la pandemia. 13 días antes, el 11 de marzo, la declaró la OMS. Y después pasó lo que pasó, todos lo sabemos. Bueno, pues durante esos casi 2 años de tiempo que han pasado, durante esos 2 años de tiempo, la humanidad ha generado mucha, mucha basura. Y hoy vamos a hablar de los residuos que ha generado la COVID en la sociedad. Y lo vamos a hacer en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Rosa y Ventero. Rosa y Ventero, ¿y eso? Rosa y Ventero. ¿Tú qué tal, animoso? Vale. Joder. Rosa y tú el Ventero. Exacto, sí, sí. Tú eres el del queso. Tú eres el del queso. Hombre. Yo creo que es que lo tenía que ver la gente, tenía que ser como un vídeo. Entonces ha señalado Rosa a Silvia y me claro, ha señalado a mí. Yo como una Ventero. Rosa, yo como una rosa. Bueno, pues la humanidad en estos 2 años ha generado muchos residuos. Pues ha generado residuos que siempre no estaban. Lo hace y estando mucho tiempo en casa también se generan. No muchos o más, pero sí de otro tipo. Sí, en la pandemia esta ha traído, por añadidura, aparte de los problemas sanitarios propios de la pandemia, ha traído otra pandemia excesiva de una generación. Hemos generado una serie de residuos que no estaban, digamos, previstos, por así decirlo, que vienen de todos los productos que hemos tenido que fabricar extra para hacer frente mundialmente a esta pandemia. Y estos desechos los ha ahora evaluado la Organización Mundial de la Salud y ha visto que la urgencia con la que hemos tenido que afrontar esta crisis mundial, pues resulta que ha hecho poner el foco en el tema exclusivamente de salud sanitario y dejar un poco al margen la gran cantidad de residuos que se generan, que hemos en el entorno sanitario, en el entorno de hospitales, clínicas, etcétera, etcétera, y el exceso de estos residuos, que además son bastante contaminantes, que hemos fabricado para poder contener en estos dos años largos que llevamos la de pandemia, ¿no? Dos años ya, ¿no? Todo lo que se ha generado. Sí, comenzó el confinamiento en España el 14 de marzo, la declaración de pandemia creo que fue el 11 de marzo. Sí, exacto. Estamos casi en dos años. Me temo lo peor, porque este tipo de cosas al final lo solucionan metiendo más impuestos. Claro, no, bueno, vamos a ver, lo que han detectado en la Organización Mundial de la Salud es que la gestión de los residuos de esta pandemia y en general de los residuos sanitarios ya antes de la pandemia tiene una serie de deficiencias en los sistemas actuales de gestión de estos residuos, y es en lo que este informe que ha elaborado la OMS en donde ha puesto el foco, ¿no? En intentar aprender de esta pandemia y tener las previsiones necesarias para que los residuos que se generan de cara a una atención sanitaria normalizada o en caso de emergencia como esta tan prolongada que estamos viviendo, los residuos no generen otro tipo de problemas de cara al cambio climático, a la salud de otras personas y a la salud del planeta. Esto es en lo que pone especial foco el informe que ha elaborado la OMS. Los desechos médicos siempre son muy controvertidos, ¿no? Y bueno, andando por la calle, ya independientemente, claro, de los desechos que son más contaminantes, sí, las propias mascarillas, exacto, encuentran mascarillas en cualquier, vamos, a cada segundo. Pues yo os voy a dar una serie de datos que están contemplados en este informe, que son desechos de tipo sanitario, centros sanitarios. Es decir, quedan fuera los desechos originados a raíz de esta pandemia, pero que se generan, que se han generado en las casas. Es decir, muchos guantes, que al principio usábamos muchos guantes, y sobre todo las mascarillas. En este informe queda excluido eso que todavía, digamos, a los datos que os voy a dar ahora, que están presentes en este informe, habría que añadir esa cantidad de guantes que usamos en las casas y de mascarillas que la OMS dice que son difícilmente poder valorar cuántos miles de millones de mascarillas o de guantes se han utilizado en las casas y se han desechado de una forma un tanto errónea, porque todos lo hemos hecho un poco a la ligera, ¿no? De todas formas, ahora que estás comentando esto, voy a hacer un comentario sobre las mascarillas, sobre cómo tirar las mascarillas, que yo creo que toda la gente lo tiene que hacer, porque están provocando la muerte, el ahogamiento de muchos animales, sí, en los mares, en los sitios. Hay que cortar las tiras de las mascarillas. Al tirarlo a la basura hay que cortarlo, porque es una forma de que donde vayan no cojan a ningún animal. No se enganchen el cuello, la cabeza a ningún animal. No cuesta nada romper esas gomas que van atadas a las orejas, sí, romperlas para que ningún animal, bien cuando estas mascarillas acaben en el mar, en un lago o simplemente en cualquier vertedero, animal que ande por ahí, pues pueda quedar con esa mascarilla atascada, ¿no? Bueno, la OMS valora que en marzo de 2020, cuando se inició todo este problema, y noviembre de 2021, es decir, en poco más de año y medio, fueron adquiridos 87.000 toneladas de EPIs, de equipos de protección individual, que son y siguen siendo necesarios en el entorno sanitario, es decir, para proteger a los sanitarios, evidentemente. Pero el problema viene después. No solo este informe se refiere solo a los residuos, no a material que ha sido necesario comprar y adquirir para hacer frente a esta crisis mundial, pero el problema está en cómo nos hemos deshecho de ellos. Los equipos de protección individual suelen ser un traje de plástico, un traje de un material que luego es muy difícil deshacerse de ellos a la hora de proceder a su destrucción, ¿no? Normalmente todos estos equipos, junto con otro tipo de material que se han usado masivamente en esta crisis en los hospitales, como son mascarillas hospitalarias y como son jeringuillas y demás, son materiales que van a una incineradora. Y esto genera un problema serio de contaminación en el entorno de esa de ese vertedero, de esa incineradora. Los gases que salen de esa incineradora, aunque muchas tienen sistemas de filtros y demás, pero los gases que emanan de esa quema de estos materiales, pues son altamente tóxicos, ¿no? Y pueden llegar a contaminar en los vertederos la presencia de estas jeringuillas y todo esto tirado en la zona de los vertederos, puede llegar a contaminar el suelo, las aguas, y con ello verse afectado pues la población colindante de los vertederos, que la hay, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud lo que pretende es que todas estas gran cantidad de material, como pueden ser los que hemos dicho, como los 140 millones de kits de pruebas que podrían generar hasta 2.600 toneladas de residuos no infecciosos, y los 731.000 litros de desechos químicos provenientes de la COVID, que es el equivalente, imaginaros una piscina olímpica, pues la tercera parte correspondería a los residuos líquidos que se han producido, que la OMS estima que se han generado a raíz de esta pandemia mundial, ¿no? Entonces, las vacunas, por ejemplo, también los 8.000 millones de dosis de vacunas que se han puesto en todo el mundo, o que siguen poniendo en todo el mundo, si han no llegado, solo es lo que va dentro, sino que también exactamente, lo que se tira, las jeringuillas, los test, exactamente, los kits de pruebas en general, antígenos, sí. PCR, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, las dosis de vacunas han generado en total todo esto 144.000 toneladas de basura adicional, es decir, de basura que en un principio no se tenía que gestionar su destrucción de la forma más menos perjudicial para todos y para el planeta también, ¿no? Jeringuillas, agujas, los contenedores de las agujas también, que son altamente tóxicos, evidentemente. Y entonces, también por la urgencia de esta pandemia, lo que ha ocurrido es que ha habido que destinar recursos económicos para hacer frente a la pandemia, y esos recursos, digamos que el dinero es el que era o el que había, ¿no? Y se han tenido que detraer de otras facetas, entre ellos también de la gestión de los de estos residuos hospitalarios. Se ha detraído dinero de esas partidas para tener la mayor cantidad de dinero posible para comprar ese material de forma extra que no estaba presupuestado en un principio, ¿no? Lo que ocurre es que lo que dice que la OMS dice que de esta de esta enseñanza tenemos que sacar una serie de medidas para el futuro en el caso de que vuelva a ocurrir otra crisis mundial de esta, que no es nada descartable, ¿no? Tal y como nos lo pintan, ¿no? Entonces, implica tener unos sistemas de gestión eficaces en el sitio donde se produce el foco de la pandemia o el foco donde se generan esos residuos, ¿no? Habría que dar impartir unos cursos de gestión de residuos al personal, unos cursos básicos y sencillos, y teniendo en cuenta que en la actualidad el 30% de los establecimientos de atención de salud lo de los cursos, llega un momento en que ya tanto curso y tanto coach para cualquier cosa. No, pero bueno, cosa, para saber cómo, si al final te tienen que decir cuatro normas y punto. Sí, bueno, exactamente, eso sería una serie de normas, unos, llámalo cursos, normas, un papelito como se hacía antiguamente, hacer, ¿no? Mira, se tiene que hacer así. Hay muchos países, el 60% en los países menos desarrollados y el 30% en el resto de los establecimientos de atención de salud no están equipados para manejar la cantidad de basura que generan, ¿no? Y más en esta crisis de la COVID-19, ¿no? Los desperdicios médicos pueden exponer a los trabajadores de la salud a lesiones por objetos punzocortantes, a quemaduras y la exposición a microorganismos patógenos, y también, como hemos referido antes, a toda la población que vive alrededor de los vertederos, ¿no? Uh-huh. Lo que las recomendaciones que da la OMS es que, por ejemplo, los embalajes y los envíos sean respetuosos con el medio ambiente, que los EPIs sean seguros y, a ser posible, reutilizables, y estén fabricados con materiales reciclables o biodegradables. Biodegradables, ¿no? Lo suyo es que fuera todo biodegradable. Lo comentaba nuestra invitada al principio, que los materiales que están investigando es para que sean lo más biodegradables y lo más naturales posibles. Pues sí. Bueno, pues entonces también habría que realizar una inversión en tecnologías del tratamiento de desechos, que a día de hoy prácticamente ningún centro sanitario los tiene desarrollados ampliamente, para no tener que recurrir a la quema, ¿no? Y, por ejemplo, con todo el dinero que han sacado con las vacunas, reinvertir, ¿no? Inversiones, claro, en el sector del reciclaje, claro, fundamentalmente, ¿no? Para asegurar que los materiales, como los plásticos, que en muchos objetos que se han utilizado son de plástico, puedan tener una segunda vida más allá de esta que han tenido con la COVID, ¿no? Y esto se tendría que lograr con una presión regulatoria en cada país que, de una manera concreta, homologada a nivel internacional, para que de una forma concreta se sepa en todo momento qué hacer con cada objeto proveniente de una pandemia como esta, se sepa qué se tiene que hacer con ellos una vez que han cubierto su vida útil. Claro. Javier Sevillano, señores de Fin del Mundo. Mañana más en Fronteras del Futuro, ¿no? Exactamente. Venga. Mañana la Rosa de los Vientos se envuelve a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Tenemos con vosotros 4 horas de radio, de entrevistas, de misterios, de fronteras, de enigmas. La Rosa de los Vientos, mañana, noche de domingo a lunes, de 1 a 5. Gracias. Os esperamos.